Avanzando. Cuando alguien entra a tu casa, los virus, bacterias y hongos que no ves también entran. Este invierno protege a tu familia con Lysofor, que nos matan un 99,9%. Lysofor, más desinfección, más tranquilidad. ¿Qué pasa si llueve y tu auto se inunda? No pasa nada, porque AutoScoring te cubre los daños parciales que sufra tu auto a causa de una inundación. AutoScoring de QVE Seguros La Buenos Aires. Para vos, que sabes elegir. Consulte condiciones de cobertura en www.qve.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Era un solo de silbato para patos. Buen sonido, Lindo. Me gustó. Qué lindo sería tener la cornetita hasta el silbato de patos, ¿no? No vino, ¿no? ¿No? ¿Cómo que no? Dijeron lo que mandaron. Lo mandaron, pero no está en la bolsa. ¿Qué? Oh, ese es quien fue Weinreich. Seguro. Siempre lo mismo. Suele agarrar, a ver, yo no chequeé en mi bolsa, pero Peña ahora... se quejaba siempre lo mismo, decía, Weinreich es mechera, me decía. ¿Mechera? Ah, no, era de otro pelado. Qué mandada, muchísimas gracias y todo. Acá puesto Sebastián en saco, en mangas, sí. Saco, buzo con capucha verde. Muy lindo, yo soy partidario de Twitch también. Y su presencia. Sí. Ayer iba a hacer el programa Más que Fútbol, como hago todos los domingos. Uh-huh. Y decido tomar otro camino porque tuve que pasar por un lado antes. Entonces siempre voy por el bajo. Y esta vez voy por la calle Corrientes directamente. Sí, sí. Subo cerca de tu domicilio, Río Chacaritismo. Señor, claro, Rafa Forest. Engancho un corriente, exacto. Claro. Y pensaba, ¿Winry tendrá teatro hoy, domingo? No, ayer estaba en Uruguay. Ah. Y pensaba en la tristeza, la desolación del artista que tiene que ir al teatro el domingo a la noche. Y muchos entran de día, en realidad, que es más triste todavía. Entras a las 6. Dejan a la familia, dejan a los amigos y se van al teatro. Yo me voy a hacer un programa de tele, me salí más tarde, claro. Qué sé yo. Pero no es. No, ayer justo. Es una salida, domingo a la tarde. No, hasta la noche es raro. Pero casi siempre los actores son agradecidos de tener trabajo, ¿viste? Claro, entonces no te podés quejar el domingo. No te podés quejar, pero se quejan. Domingo a la noche yo iba por Corrientes y estaban todas las marquesinas, los teatros, había función en casi todas, pero hay menos gente. Hay menos gente, sí, va otro público. El domingo va un público más adulto. Ajá. Más longevo. Claro, y son más grandes, no querés encontrarte con multitudes el sábado, claro. Mejor ve el domingo más tranquilo si el lunes no arranco tanto. Y son más temprano las funciones los domingos que los sábados, tal vez. A las 8, por ejemplo. Ah, bueno, no había nadie porque yo ya pasaba como a las 9. Por claro. Ahí ya están todos adentro, 9. A las 10 estás afuera, tal vez te comes algo, te vas a tu casa a comer. Bien. ¿No? Pero sí, invierno, Corrientes, déjame decirte, Matías. La desolación de la calle que nunca duerme. Y yo estaba en Montevideo, donde también hacía frío. ¿Hiciste un show, una especie? No. Ah, ¿de paseo? Tuve una fiesta familiar. Qué bueno. Sí, la pasé muy bien. Es raro, ¿no? Viajar para una fiesta. Es como que el evento es esas 4 o 5 horas. Llegué, me fui a la fiesta y volví. Igual tengo amigos allá, así que tuve el plan después. Pero sí, es raro. ¿Cómo se llama el Yoruba que siempre sacas en Pipe. Entre medio? Pipe. Estuve con Pipe ayer todo el día. Sí. Espectacular, Pipe. Hola, Juliet. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Estás, Juli? Quiero felicitarlos públicamente por la nominación de las pruebas. Gracias. Gracias. A Matías Fernández. Muchas gracias. Felicitaciones, al programa, chico. Todo, a la producción. A Andy, súper nominado, 3 nominaciones. No sabía la tercera. Porque no sé nada, chicos. El programa, él como conductor de radio. Ajá. Y participación especial, se mejor llama. Mejor participación especial en series. Por graduado. Muy bien. Bien, lo de graduado. Muy bien, espectacular. Muy buena esa. Muy qué lindo. Bueno, y bueno, me entré por un mensaje de texto y lo vi acá cuando estábamos. Así que texto. Contentos como siempre. Muy bueno. Y viéndote por primera vez la suela de la bota. Ah, sí. Es una rueda de camión. Es como una... Sí, es un caucho, ¿verdad? Es un caucho. Sí. Una suela de goma. Sin ningún tipo de forma. No. Sí, tiene dibujo. ¿Pero es plana? ¿Cómo que no? ¿Tiene dibujo? No le veo. No, es una rueda de auto, de tractor. Es más, es parecida a la de la otra. A la del borcego. Sí, a la del borcego que tiene. Borcegui. Hoy tuve mi tercera sesión de kinesio. ¿Y qué tal? Ya, ya clavó un masaje. Que no, antes no permitía. ¿Calor y masajes? No, clavó, digo. como hablan los chicos. ¿Pero no te ponen calor y masajes? No, primero masaje, después frío y una electroanestesia. ¿Y charlas con el que te masajeo? Sí. ¿De qué? Varios profesionales me tocan. Le pregunto dónde son, después a qué hora terminan, qué hacen. Pregunta de Rafa, ¿te conoció? Que no es lo mismo que te reconozco. No, que me estaba maniobrando, sino un colega. Y a partir de ahí ya me la charla deriva en la radio, cómo es el pelado. No, cero, cero. Me preguntó a qué hora entraba y nada más. Kinesiología, a la gente le interesa mucho saber si se prepara el programa o no. Sí. ¿Cuánto antes llegan? Es la pregunta que más se escucha, me parece. A veces me avergüenza decir que llego... Yo digo siempre a las 5, pero a veces hoy llego un 5 y 20. Ah, tenés que decir, el programa son 3 horas, bueno, 4. Claro. Que llegas 50 antes y te vas bien. No, los chicos trabajan muy bien. El programa ya está hecho, solo falta ponerlo al aire. Es así. Claro. Todo armado. Es verdad. Juli, kinesiología es una cuestión de fe, ¿no? En un punto. Sí. Hay cosas que te ponen que no sabes si anda o no anda, si está apagado o prendido. El láser, por ejemplo. El magneto. El magneto. Ese es un misterio de la vida espectacular. Bueno, es un empresario muy poderoso. Sí. No. Lo que es el cilindro. No, la banda. Claro. No, tampoco. Te ponen como una ruedita de hámster en derredor. Sí, sí, me he hecho todas esas rehabilitaciones, las hice todas. Y confiamos, no tiene ni una luz. Es como que. Nada. Ahí va y te dice, ¿molesta algo? No, pero que nunca me queda algo. ¿El cosquilleo? No, el cosquilleo sí, pero el magneto no te cosquillea, te cosquillea los electrodos. Pero cuando te suben un poquito, no, bajame un poco. Sí, sí, sí. Porque aparte eso, envuelto en una cosa de hielo, no sabes si está frío, si te duele, si... No sabes. Sí, ¿cuántas quedan? Vamos 3 de 10. Pero son 3 por semana. Pero va a haber más. No, todos los días me dijo que vaya. Ah, bueno, 10 son 2 semanas, se terminó. Por suerte se todos los días. Y seguramente que me den más. Y la gente que trabaja todo el día. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? El otro día Pedro Kahn charló acá conmigo de eminencia respecto del VIH y decía algo que la verdad nunca lo había pensado y es tal cual. Es una vergüenza que las guardias, digamos, que no haya, que no estén más preparados, que los médicos no den turnos, no sé, hasta las 8 o 9 de la noche. Claro. El médico te da el horario de trabajo de todas las personas, claro, en general. Sí. Bueno, venime a ver entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿Laburo, Manu? Sí, sí, tengo que laburar. Y que se prevendrían montones de enfermedades si hubiera, sobre todo, una guardia ginecológica, por ejemplo, a la noche, hasta las 10 de la noche. Mucha gente no hace controles que tiene que hacer, muy necesarios, porque no hay. Porque no hay una atención, porque son horarios de laburo y no puede perder el día de laburo. Se podría extender eso, no sé, hasta las 10 de la noche, por lo menos, no está tan mal. Sí, o que tener una licencia de horas para ir al médico. Sí, yo creo que se puede hablar en muchos trabajos, en algunos no. Algunos no. Algunos y te quitan el presentismo, si fuiste al médico y tal. Sí, y hay médicos que atienden a deshora, digamos, pero son privados. Quiero decir, no es de la salud pública. Claro, no es de la salud pública que vos tenés hasta las 9, 10 de la noche un profesional. Mira como ahora te convertiste en paciente y tenés toda esta problemática del paciente. Hay que ser paciente, porque su nombre lo indica. Y estás muy cachera con la muleta, ya estás con otra movilidad. El salón del automóvil. Empezó a gustar. El salón del automóvil te me costó. Claro. Un poquito. No tengo que lloré cuando me senté del auto, pero más o menos. Me quedaba muy lejos todo. Movilidad reducida. Muy lejos el baño, la salida, no salí con vos. No. Y le digo a mi marido, ¿dónde está el auto? Allá, me dice. No, y allá era del salón del automóvil. Corrientes, más o menos era ir a Corrientes. A 2 por hora, descansando, y con cara de no me quiero está pasando decir, nada. Igual, como anticipo, hay un video con las muletas, que todo el equipo de Metro y Medio usa las muletas. La probaron todos. Sí, bailamos. ¿Quién es el mejor? Nacho Peto. Sosa. Peto. Para mí Peto Nacho le puso Sosa. Mucha originalidad. Nacho también, para mí. La rusa hizo unas tomas muy buenas. Denis. Sí, ¿quién pasa la rusa? Pero Peto se pone las muletas tuyas abajo de las axilas y no. No, sí. A mí me costó un montón. Me costó un montón. ¿Qué alta que sos? Me dicen. ¿Qué descubrieron? Sí. Cuando me veo las muletas. Y estoy enojada, Julieta. ¿Bien? Le dicen jirafa con todo lo que le dicen Peto. Sí. Estoy enojada. Sí. Bueno, chicos, téngame paciencia. Por supuesto. ¿No tenés personalidad de renga, decís? No. No, no ¿y tengo cómo sería eso, digo? Más resentido, medio más. Los rengos son medio jodidos. Un poco sí. En el 20 estaba el Rengo Rodríguez. Mira. Era jefe de preceptores, algo así, era bravo. Jefe de preceptores tenía que ser medio jodido. ¿Le digo cuál fue la joda de ayer, domingo? ¿Cuál? Llamar a qué supermercado tenía carrito o silla de ruedas para que yo pueda ir y no lo tenga que mandar a mi marido con la listita. Claro, muy bien. Llamé. No me atendía, no me atendía, me la jugué a uno. Dije, este va a tener. ¿Eso fue ayer domingo? Ayer domingo. Dije, fin de fin de semana largo. Sí, salida de fin de semana. Esta la rompemos, le dije, Luis. De jueves a domingo, una salida. Llamé a mi hermana también, de paso, para que aproveche si quería comprar algo, que tenía baúl de auto y delivery. Le digo, ¿querés venir? Dale. Vení, que y de paso, para que no esté... De una mano. De una mano. Me traen lo que me iba a pasear por el supermercado, yo esperando una silla de ruedas que me mueva mi hermana o mi marido, y me traen el eléctrico. Claro, marcha atrás, adelante. Es buenísimo. No, pero dije, no voy a estar apta yo para. ¿Cómo no? Me voy a chocar personas. Eso y un autoelevador no se le niega nada. Bueno, claro. A los dos minutos no me podía bajar. No me podía bajar. Esquivaba personas, doblaba, le daba todo para un lado, iba rápido, retrocedía, agarraba una yerba, no me quería ir. ¿El tamaño no es chiquito para tu humanidad? No, perfecto. Con un canasto adelante, iba cargando ahí los cereales. El problema es que suelen ser chicos. Son chicos. Se llena enseguida. Pero muy genial. Con tu hermana compraba por dos. Muy, muy bueno, se los recomiendo. Va a ser tres veces por semana. Sí, se los recomiendo. Y mira cómo el curso de manejo ya se transformó en otra cosa. De hecho, lo que más me costó fue la marcha atrás. Ajá. Porque la marcha atrás hay que tirar como... ¿Marcha atrás? Tenía marcha atrás, pero el volante hay que darle para el lado contrario para que vaya donde vos querés ir. Eso es una locura. No, manejar, está bien. Manejar se llama. Es una ley física. Es mi primera aproximación al mar. Si no te la vas a poner, le vas a poner de culo el auto a la trompa de un colectivo. École. Así que me pareció muy, muy buena esa primera clase. Muy bien, Juli. Juan Raj. Está aprobada, Julieta. Se ha terminado lo que se daba. Nos vamos porque tiene un programón, Sebas. Hoy tenemos un gran invitado. Muy admirado por ustedes dos y por nosotros dos, por los cuatro. Qué intriga. Sí. ¿Juguemos? ¿Quién es? Si quieren, sí, porque además llega a 6:30. Sí. Ah, bueno, van a avisar ahora. No, si quieren jugamos. Lo sacás en todo. Por favor, primero el rubro. No, no, ahora es cortista. Ahora enemigo, hasta agosto el enemigo. Es colega de Diego y de Julieta. Locutor. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Lalo? Sí. ¡Viene Lalo! ¡Viene Lalo! Muy bien. Felicidades para Lalo también, que está nominado por su programa. Vamos a decir. Exactamente. Bueno, maestro de los maestros. Sí, claro. Así que un placer y lo voy a escuchar. Entonces, gracias. Con el maestro Mirlo. Bueno, nos vamos. 6:13. Será hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Intención. Decisiones, intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hemos cerrado con vos, Lalo. La tengo a Julieta Renga. Vos llegaste. Ahora te va a contar Julieta qué le pasó. Sentate. No sé si alguna vez estuviste en un estudio de radio. Pasá. Esa es tu silla. La de allá, la de la pared, Lalo. No te mandes cagada de entrada, por favor, te pido. Tuve una vida en el taller mecánico, bueno, déjalo, en la radio. ¿Cómo estás, Lalomir? Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Contale, Julieta, qué te pasó, qué quieres saber, Lalo. Me pisó un poquito un auto, lo suficiente como para fracturarme el quinto metatarso y hacerme un esguince. Me estoy recuperando. O sea, te pisó el pie. Un poquito. Porque un poquito, digo, porque si no me lo hubiera destrozado, si no fue así. Pero bueno. Me trae recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Igual. ¿Te pasó lo mismo? ¿Te pisó un poquito un auto? Yo salía de la panadería, no me acuerdo. Creo que salía de la panadería porque fui a comprar bizcocho o algo. Sí. tendría 8 o 9 años. En San Pedro. Y eran los Aguados, no me acuerdo. Estaban con... estaban haciendo alguna trapisonda porque yo me di vuelta para mirarlo. Estaban arriba del techo. Y bajé el cordón con un pie y el otro quedó arriba. ¿Viste cuando haces y te das vuelta? Sí. Sí. Y me frenó un auto arriba del pie. ¡Oh! Y quedó frenado arriba del pie. ¡Ah! Olazo, se llama, que era un vecino. Entonces el tipo se baja y ve que mi pie estaba... O sea, que tuvo que subir a correr el auto porque mi pie había quedado abajo del auto. Pero no me rompió ningún hueso. Mira, me peló, me arrancó la piel, digamos. Sí. Pero no me rompió hueso. Así que también anduve vendado un tiempo. Mira vos, qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, vendado, esta es carrenga, muletas. Sí, sin pisar. Sin pisar. Bueno, gracias por venir. ¿Qué vengo? No sé bien, vinimos a charlar. A charlar. Sí, me gusta que hayas venido porque... ¿De qué hay que hablar? No, vamos a hablar de la radio, como de qué vamos a hablar. Y de minas, Lalo, de minas, ¿no? Decía, no te gusta mucho ir a dar notas, o no tenés ganas, me parece, no es que no te gusta, ¿no? Se me fueron las ganas, pero a algunos lugares, obviamente voy, como estoy acá, he venido hace un par de años al programa de los chicos, y cada tanto aparezco, pero cada vez algo menos, sí, ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué vas a decir? Mira, recién alguien del equipo decía, ¿qué le importa a Lalo ahora? ¿Qué cosas te importan hoy? No, me importan un montón de cosas, muchas son más bien particulares y personales. Y después me importa estar tranquilo, me importa hacer una vida decente, me importa pasar desapercibido, que es muy difícil. ¿Qué sé yo? No sé, una vida normal. Sí, y una a la persona vez... no muy normal, obviamente. No, para nada. Y a la vez estás metido en una radio, estás en la 100, ahí en el sistema, o no sé cómo llamar el sistema, ya es una palabra antigua, me parece, a esta altura. Estás ahí peleando en una radio importantísima, con las presiones de siempre, me imagino. No, la verdad que no. ¿No te sentís presionado? No me siento presionado para nada. Y en general nunca me sentí presionado. No me va. No me va la presión. Tengo otros tipos de presiones. ¿Cuáles? Pero, qué sé yo, vuelvo al tema. Puta, que soy tan esquivo hoy. Por ejemplo, a ver. No sé, no tengo presión. No, estaba buscando una. Pero sí, quise decir, la presión del negocio, del sistema. Ajá. De medir, de todo eso, ¿no? Todo nunca me... Pero creo porque fui muy privilegiado por las situaciones, muchas veces por estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Otras veces por la suerte, otras veces por estar bien acompañado, otras veces porque no importaba. Y en definitiva se fueron dando las cosas que nunca hubo así como un che loco. Hay que medir tanto. Estamos en el horno. No, cuando me dijeron esto no va más, no va más. Entonces no existió la presión. Me enteré de un día para el otro que no iba más. Que me ocurrió también varias veces, ¿no? En todos estos años, te imaginás que muchas veces me fui sin ganas de las cosas o de los lugares. Pero... Pero pará, de la radio no te fuiste sin ganas. Sí. Sí. Y sí, unas cuantas. Bueno, Bangkok terminó abruptamente en el mes de septiembre, por si yo no estaba. Yo estaba en Chile, grabando, haciendo programas, no sé qué. ¿Por qué terminó así? Y terminó porque se terminó. Porque Griezmann levantó toda la programación. En una, viste, esas cosas que sucede. Rock and roll. Claro. Sí. Lo levantó. Ajá. Eso... Hay motivos puntuales, sí, los conozco y todo, pero no sé si son entretenidos, incluso temas de contrato, de la radio, claro, de que se habían alquilado y que se tenía que renovar el contrato. Burocracia. Y el dueño, sí, y el dueño le dijo, pero vos me dijiste que iba a ser una radio de música, y hay unos pánfilos que se cargan, que me cargan, y el tipo era diputado, que yo, cosas que pasan en la vida. Claro. Pero ustedes ni sabían de ese tipo, nosotros, que era diputado, nada. Nosotros lo agarrábamos, qué sé yo, sí sabíamos. Sabíamos. Ajá. Pero también era el deporte de moda pegarle así, claro. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez también fue Daniel que nos quería cambiar de horario. Yo estaba con la negra y no queríamos cambiar de horario. Entonces nos declaramos en rebeldía y nada, nos dedicamos a otra cosa. Y después yo estuve en una radio que era del Plata FM. Esta, 95.1. Esta, sí, exactamente, era. Que la yo estaba haciendo un programa y una programación, el año 93, 94, Y también me fui a no sé dónde, a Nueva York, que estaba en Nueva York. Siempre estoy de viaje cuando sí. suceden las cosas. No, no te vayas por la duda. Porque a mí me gusta viajar. Sí. Eso me mete presión. Y me entero que se levantaba todo porque la había comprado Tinelli. Era una radio entonces, divina esa. Que daba de presión. Era divina, la del Plata FM del 93-94 con Tutti Frutti era divina. Pancho Muñoz. Pancho Muñoz. Calomir, La Negra. La Negra, Gabriel Galar, siempre nos llamaba El Signo. A la noche teníamos algunas dudas, pero siempre, y los fines de semana eran unas maratones musicales con salsa, con... Era muy loca la radio. También la compró Tinelli. Después cuando fui de Rock and Pop también fue medio raro, porque terminó así entre gallos y medianoche. Y después otra vez volví a Del Plata, estaba en AM, haciendo la bla bla bla, y la vuelve a comprar Tinelli. Pero... Y alguna otra vez que no me acuerdo, siempre sucede que uno se tiene que ir. Pero cuando me entero que me tengo que ir, ya no es presión, porque ya está. Claro, ya está. Bien. Entonces no a la presión. Tinelli no va a comprar la 100, no creo que Tinelli compre la 100. Nunca se sabe. No, todavía no crees. Y hoy, ¿qué puede pasar hoy, no? Y hoy más que nunca, no se sabe. Puede pasar un día. Sí. ¿Y con la tele tampoco existió esa presión? ¿Nunca hiciste siempre lo que...? Y no, qué sé, lo hice una vez tres meses con Fabio Posca y Fantino, Los Osos. Qué era la época de Grandiosas y querían hacer Grandiosos, Los Osos. Sí. Un desastre. Entonces ya como al mes y medio ya la presión había cesado porque ya se sabía que a los tres meses terminaba. Entonces, pero viste que llega un momento en la tele cuando está yendo mal que te dicen, bueno, ahora hagan lo que quieran. ¿Y por qué no lo hicimos al principio? Claro, de ser. ¿No? Claro. ¿Por qué no lo hicimos al principio? Si no fue mal con lo otro. Sí, la tele igual es mucho más complicada. Yo no me manejo. Es decir, es algo que estoy ahí y me siento medio raro. Salvo que sean estos programas que hago grabados. Divino. Sí. Un encuentro en el estudio que es divino. Genial. Que no es tele. Es casi radio televisada. Es como cine, es como un documental, claro. Es con otros tiempos, es muy, muy, muy copado, muy placentero. Todo es lindo lo que pasa. Nadie grita, nadie corre. Se nota es que lo todo disfrutas, una, ¿no? Sí. Es como una especie de burbuja musical divina. ¿Lo disfrutás vos? ¿Lo disfruta el invitado? Además, sí, se disfruta mucho. Igual hay algunos nervios con algunas... Hay personas que no conozco y de pronto, es muy intenso todo. Entonces, no es presión, pero sí es como mucha adrenalina. Y termino muy cansado y todo eso, pero el resultado es maravilloso. El fin de semana estábamos en casa... y me dice Laura, ¿no viste el de Susana? Porque había visto en la compu el de Susana Vaca. Digo, no vi el de Susana Vaca. No estaba o no lo vi. Y lo vi y me emocioné. O sea, como si no lo hubiera hecho yo, como si lo hubiera hecho otra persona. Esa negra divina, maravillosa. Varias veces te emocionaste haciendo el programa. Sí, muchas, sí. Pero están dadas las condiciones para que así sea, porque en realidad pasan tantas cosas en una jornada que es larga y... ¿Cuánto tardan eso, te voy a preguntar? Y el total empieza, o sea, se empieza a armar a la mañana. Yo llego cuando salgo de la radio, yo llego a la 1:30, y en general yo empiezo mi trabajo como a las 2:30 de la tarde, y hasta las 7, 8, 9 de la noche cuando nos fuimos tarde. Pero la prueba de sonido y todo empieza mucho antes, claro. Se graba uno solo, por día. Se graba en un día uno. Uno. Sí, no se pueden grabar dos. Claro. No, terminamos de... Y se tratan de grabar en la semana dos. O sea, cuando se arma todo el estudio... Se hacen, por ejemplo, un martes y un miércoles. ¿Y lo haces en falso vivo o van parando? No. Es toda una ingeniería. No tiene ninguna... No paran para nada. No, son como cosas estancas. Es decir, se graba la apertura, por ejemplo. Se graba el armado de instrumentos, ensayos y esas cosas. Después llega la figura, el músico, el grupo, lo que sea. Ahí se graba una parte que es la apertura, la entrada, el saludo al portugués... después se graba, me presentan a los músicos. Todo se va haciendo como por segmentos. Después se graban las canciones. Se termina de probar sonido y se graban todos los temas, en los cuales en algunos yo estoy en el control y en otros no, descanso. Y después que termina todo, se ordena un poco el estudio, se pone la mesa y al final de todo se hace la entrevista. Mira vos. Entonces cuando se hace la entrevista ya charlamos, ya nos vimos, ya nos saludamos, ya comimos, ya bebimos, ya nos reímos, ya tocaron, ya grabaron, ya se emociona. Están como a punto caramelo, digo. Claro, están tremendos. Decías el portugués, es el portugués da Silva. Sí. Los enfermitos que leíamos, los libritos de los discos, veíamos ingeniero de sonido, el portugués da Silva. Un genio. Yo en la cabeza tenía otra imagen de Da Silva y lo conocí gracias a un encuentro en el estudio, el programa de Lalo Mira en Canal Encuentro. Y me llamó la atención cómo es, que me da mucha ternura, por un lado. Y por otro lado, admirado cómo lo quieren y lo respetan los músicos. No, no. Tremendo. Desde Pablito Lescano hasta Tito Páez y Liliana Herrero. Los que lo conocen, porque la Argentina ha grabado en John. Es decir, empezaron en ese estudio en el 50, el portugués llegó después. El portugués es músico, era de una orquesta de jazz, baterista. Sí. Y después no sé, le entró al sonido, nunca supe por qué, porque nunca lo reporté a él. Había que hacer un programa con el portugués Da Silva. Y los que lo conocen, todo el tango se grabó ahí, el final, todo lo que es 50 y... todo el boom del folclore del 60 se grabó ahí. Y todo el nacimiento del rock y todo el rock independiente se grabó ahí, porque cuando los estudios tenían, cuando las compañías discográficas tenían estudios, la EMI, la CBS, todo, el independiente, el loco, el rockero, el tango, todo eso se grababa, el trova, se grababa en John, era el estudio indicado para la independencia, digamos. Claro. O el que se quería escapar de la artística, el tipo de la compañía que te rompía los quinotos. Entonces, vos ves, en la entrada de John hay fotos de todos los que grabaron, y están en unos cuadros los nombres. Están todos. Y se te caen, no, no, se te caen las medias. Gente que yo, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Mercedes Sosa, no grabó Gardel porque estaba muerto. Te quiero decir, es como así, como que vos decís, ¿cómo? Vinicio de Moraes, todos grabaron en John. Y el portugués grabó a gran parte de esa gente. Debe ser el disco que más, en más tapa de disco está. Y los que lo conocen, es como si se encontraran con el padre, después de mucho tiempo. Y los que no lo conocen saben quién es. Y cuando se hace lo que se hace el programa, ahí vienen, por ejemplo, los músicos de Zona Vaca, que son peruanos, que tocan unos, qué sé yo, que toca un contrabajo raro, una violinista de concierto de la ópera de Lima, y el guitarrista y el cajonista peruano que acompañan a esta chica que venían, no sé si... de Chabuca Grande, ¿de dónde? O sea, esa gente, miran, y en un momento cuando vos estás con ellos te dicen, ¿cómo hace? ¿Cómo hace qué? El portugués. ¿Qué hace qué? No sé, dijo, ta, tu, ta, ta, y suena todo como un disco. Nosotros tardamos a veces una semana en un estudio para que suene así. Ah, digo, tiene todos los manuales. Claro. ¿Entendés? Grabó tanto que los mira, escucha qué guitarra es, que pone tal micrófono, es como... Ya sabe todo. Sabe todo. Y da un placer, es una maravillositud porque soluciona miles de cosas. Claro. Y después tiene una cosa que es de perro, que yo eso no lo entiendo, que de pronto se da vuelta y le dice al que está en la consola. Sí, no, él es consola. En la computadora, en la Pro Tools. Le dice, hay un ruido en el 16. Yo miro los parlantes, porque tengo que mirar. ¿De qué está hablando este enfermo? ¿De qué está hablando? Y bajan todo y el ruido es... es imperceptible en medio de todo eso y el tipo lo escucha, o sea, tiene una cabeza que está en otro mundo. Qué bárbaro. Es muy gracioso y después tiene muchas anécdotas y es muy gracioso contando cosas y nada, y vivió con todos. Entonces cuando llegan los locos, como decimos, te llega un Dafuncho, te llega un Fito, te llega un... A esos grabaron todos ahí, millones de cosas. Sí, lo abrazan. Sí, lo abrazan. No. Empiezan las anécdotas y tienen todos así, porque viste, un estudio de grabación es como se convierte en tu casa durante un tiempo. Claro, se encierran ahí, un mes, sí, dos meses y todos enfermos. ¿Y te falta llevar alguno todavía, Lalo? Decís, este no lo llevé. Y sí, claro que hay. No sé ahora, porque hay listas de las que nunca se pudieron hacer. Charlie todavía nunca lo pude hacer. El Flaco Spinetta, cuando me dio el sí, que me lo dio en Chile en un festival. Que lo trajo al manager y le dijo, acá estamos, yo estaba con el Gordo Solís, con Solís Lara, vamos a hacer encuentro en el estudio, pónganse de acuerdo, que yo, porque siempre había problemas de fecha y todo. Después se enfermó. Y lo mismo pasó con La Negra, con Mercedes, que ya habíamos hablado con Fabián y dijo, sí, lo hacemos, este año lo hacemos, y después empezó para atrás. Son cosas que te quedan como que hubiese sido lindo tener. Igual tienen muchos programas, hay muchos de Mercedes y muchos de Flaco. Pero bueno, a mí me quedó como una, claro. Me hubiese gustado que quede. Y después sí, hay mucha gente. Solari, que no. El Indio. Que no quiere. ¿Lo llamaste vos al Indio? O Babasónico, que tampoco quiere. ¿No quiere los Babasónicos? No. ¿Por qué? Porque dice, si fuera a venir acá a charlar, hoy estuvo Adrián en la radio. Pero ellos, que cuando está, como ya el programa es eso y tienen que hacer lo que ya está hecho, tiene mucha presión, que tienen, eso los pone nerviosos, entonces claro, no claro. quieren ir a hacer claro. otra cosa. Y el ya programa más es el programa que el artista en claro. ese caso quiere. ¿Entendés? Es medio raro lo que sucedió. ¿Y claro. al Indio Solari lo llamás vos? No, yo no tengo teléfono, no. hablo con el manager. Ajá, debe ser fácil el Indio para llevarlo. ¿Qué sé yo? No sé. Sería lindo eso. Una vez lo hicimos en mi estudio, la última nota que hicimos en Rock and Pop, con los redondos redondos, ajá. que decíamos que estábamos en el campo, en una chacra, estábamos en Núñez. Sí. Pará, en mi estudio. ¿Es verdad, Lalo, el mito ese, que dice que el Indio Solari quiso entrar a la radio, el portero no lo dejó entrar y lo rajaron? No tengo mito. Idea, no. Es mentira. Inchequeable. Va, no sé, pues no, por ahí hay... Había un mito que decía que el Indio llegó a la radio, el portero dijo, no te conozco, no puedes pasar. No, la que iba nunca fue la... ni creo que vino, ni en la época 9 PM del Plata, no sé si vino una vez. Después siempre vino Sky, Rocambole y la Negra Poli. La que traía el disco siempre era la Negra Poli. Y al Indio lo vi dos o tres veces. ¿Y charlaste con él? Sí, claro. ¿Y ese enigmático, es así, misterioso? Más bien callado, ajá. pero no. Tiene buen sentido del humor, es muy inteligente, muy culto, muy preparado, digamos. Es una persona interesante que tiene una línea de pensamiento que va como por otro costado. Uh-huh. Bueno, su poesía también lo demuestra. Sí, ¿no? claro. Estuve en un camarín, en el barco en la boca. Llegué, tocaban en el bar, había un barco, un Mississippi de esos, ¿viste? Esos barcos de rueda, que estaba en la boca, y lo manejaba Mundi Epifanio, que era el manager de Riz. Y toca Los Redondos. Y voy, y me ve la Negra un momento, ven y te voy a hacer un regalo. Para romper el mito, porque se decían que los camarines antes de Los Redondos, antes de salir, eran unas misas negras. Sí. Bueno. Un camarín. ¿Están ahí, tranquilos? Sí, absolutamente. Uno estaba escribiendo cartas, el otro estaba, no sé qué, tomando mate. esas cosas. Sí, Lalo, ¿cuál es el próximo? Callar a todos. No sé. No, es muy difícil pensarlo, ajá. concebirlo. Creo que es algo muy despojado, creo que es algo muy minimal. Creo que es alguien hablando solo, ajá. como un loco en la noche, tal vez, y manteniendo despierta una ciudad. Es un poco volver a las fuentes, tal vez. Sí, no sé si ocurrió de esa manera. Bueno, me imagino. A ver, ¿quién estaba despierto solo a la noche hablaba con gente? Rodari, por ejemplo, fue un fenómeno así, que tenía como el 60-70% de las radios en su sintonía. Hubo una... Después tenemos el ejemplo de Olina y Berea, que uh-huh. prácticamente eran 50% y 50%. La Heavy Rock and Pop y la M con Dolina, era después a la medianoche era... Me acuerdo las editoriales que se mandaba el ruso a la noche en la Heavy, ¿te acordás que abría? Y... Bueno, pero ahí vos veías 10 pibes, 14 pibes en la esquina, yo los veía en la esquina, yo vivía en Humberto Primo y San José, uh-huh. con la radio, con el radiograbador grande, sí. en la calle, con la cerveza, escuchando la Heavy Rock and Pop. Así eran como grupos, los veías en las esquinas. Claro. Eso fue hace 20 años, ¿no? O Dolina. No, los otros Dolina. Sí. Ajá, Dolina. Y tal vez alguno escuchaba otra radio, pero era como que tenía 48% uno y 47,5% claro. el otro, una cosa. Sí. Era como... Pero la Heavy fue hace 20 años, ¿no? Pero de todas maneras ya eran como programas. Claro. Yo, cuando decimos el quiebre, digo, por ahí es alguien... Que no importa quién es. Que como no. alguien que, claro, que no se sabe. Imagínate que un día aparezca una radio con alguien que habla, que tiene una linda voz, que no sabemos quién es, y nos deja dados vuelta de la cabeza cada vez que habla. Y habla cuando se le canta el culo, y después pasa música que nadie entiende. Uh-huh. Y lo escucharíamos todos. Uh-huh. Y habría un contagio, y todo el mundo preguntaría quién es. Me imagino que puede suceder algo así, pero también es improbable, qué sé yo. Solo pero lo más se puede, improbable, se ¿eh? Puede el anonimato y la pero magia. Digo, eso sería diferente, sería un claro. quiebre. Ajá. Si no, ¿cuál sería? No, el último quiebre para mí fue Fernando, fue Peña. Sí, porque por no hay nada anterior conocido a eso. Claro. Es decir, es como una vuelta de tuerca sobre lo que hacía ni Marshall en la radio, pero todo a la vez, en vivo, en directo, y yo nunca vi nada igual. Una locura. Entonces creo que fue. Y a la vez era ese misterio del que decías vos, porque al principio nadie sabía bien quién era, si eran muchos, si eran pocos, si era verdad que era un tipo solo. Fernando bueno, no era conocido. Lo hemos hablado, cuando murió Fernando había gente que se enteró quién era Milagritos López. Ahí. Claro. Pensaban que era una cubana que pasaba bolero en Radio El Mundo. Uh-huh. O sea, eso era lo maravilloso. Claro. Yo luché por eso. Yo no lo dejé salir en la revista ni en la foto durante años, me puteaba. No salgas todavía, seguí anónimo, le decía, porque a mí me encantaba el chiste ese. Sí, y no aguantó. Igual Milagrito fue la que más despertó la contradicción, la duda, la pregunta si era o no era, digamos. Porque no estaba tan presente a la mañana en Metro, y era tan genial además, que era increíble pensar que lo podía hacer un tipo tan loco como Fernando también. Sí, bueno, fue lo único, el principio fue Milagros López, claro. No había ninguno. Después apareció Celestino de Olavo, como está usted, y Cristian, el hijo. Ajá. Hizo La Familia. A Cristian nunca lo escuché, mirá vos. Yo tampoco. A Cristian era como una mezcla de Milagros y de Celestino. Con una vocecita. Era más personaje cómico el Cristian. Celestino era Celestino y Milagros era Milagros. Uh-huh. Y después metió... Ahí estamos hablando todavía Animal de Radio. Él no tenía programas, salía por teléfono. Nunca vino al piso, siempre por teléfono. O grabado en cassettes, sí. Que me mandaba de los viajes. Uh-huh. Y después metió un día a Fisher Brown, que era el de migraciones, porque estaba en porque él tenía esa cosa que... No, porque estoy Lalito en Miami, qué sé yo, y apareció el americano hablando, dice, los Fisher Brown, háblale a Lalito, Fisher Brown. Y todo, y se iba, ¿no? Se iba armando esa familia loca, y después hizo conmigo Por el Orti. Por el Orti. Entonces, Por el Orti, hasta decía... ahí llegó, en la etapa Animal de Radio, llegó hasta ahí. Milagros, Celestino, El Hijo... Rafael Oreste por el con Por el Orti, una serie de personajes que rodeaban a Por el Orti. Por el Orti después, decía, solo lo puedo hacer con Lalo. Cuando lo hacía en el parquímetro, nos cagaba pedo. No, Lalo sabe hacer Por el Orti, nos decía. Claro, que era una conferencia de prensa, claro, estábamos todos preguntando. ¡Sí, periodista, mir! ¡Sacaron! Y después arrancó su carrera. Después empezó con La Negra, donde metió más, empezó a Roberto Flores, uh-huh. Entraron otros personajes, y después ya empezó el parquímetro, no sé cuándo fue. Parquímetro creo que empezó en el 98. Bueno, pero ahí seguía. 98, 98. Él tenía el parquímetro y salía por el Orti y salía Milagro López en Animal de Radio. Uh-huh. Maravilloso. Ese fue el último quiebre. Para mí, en la radio, así. Nada después de eso me parece que haya sido un quiebre. Uh-huh. Y todo más o menos lo mismo, gente que habla, que hablamos y que decimos uh-huh. boludeces. Ahora, Lalo, nos vamos, qué sé yo, transmitimos el partido de la selección en River. O el viernes estuvimos en el salón del automóvil y lo mostramos. Entrás al blog y nos ves haciéndolo. A mí a veces me toca, si no me gusta mucho. No te gusta. No. Ajá. La pecera y todos. Que te vean. Que te vean. No me gusta como una cosa cotidiana. Uh-huh. Si es un chiste un día. Ah, de vez una en cuando. Entrevista. Sí, está bien. Forma parte del mundo de hoy. Pero tener que laburar con la cámara, no. Yo trabajo en un lugar donde nadie me ve y hago lo que se me canta el culo. Ajá. O sea, ¿por qué me tienen que ver? Claro. Para algo hago radio. Y hay radio no, calle, mucho también. De lo que digo, muchas cosas de las que suceden en la mesa, si se ven, no tiene gracia. Uh-huh. Porque yo juego con eso, con que no claro. se ve. La esencia de lo que hago es que no se ve. Entonces estoy diciendo cosas que no tienen nada que ver con... Si vos ves que es una mesa y estoy diciendo todo eso, no... Es como ver escribir al novelista, no sé qué puede ser gracioso. Claro, no tiene ningún sentido. Ajá. Sí, es como ver al relator que está relatando el partido de fútbol, también. Claro. ¿No? Che, ¿y seguís escuchando radios de todo el mundo, como hacía siempre, o aflojaste un poco? No, aflojé. Uh-huh. Ahora que se puede escuchar radio, atrás hay diales, hay sitios en internet que tenés radio de todos lados. No, me cansé. ¿Por qué? Porque me cansé, qué sé yo, uh-huh. No escucho nada. ¿Y qué haces? ¿Escuchás música? ¿Lees? O lechiguana. Leo, volví a leer bastante, porque había dejado de leer libros, novelas, y volví a leer, tuve épocas de leer mucho cosa no ficción, mucha biografía, mucho ensayo, mucha sociología, todo eso, mucho suplemento, largo. Uh-huh. Después no leí más nada, porque uno leía los diarios, las revistas y la cosa, sobre todo cuando hacía M y FM, que estaba muy informado. Y un día dije, no leo más nada. Y no compré más el diario los fines de semana. No leo más los diarios. ¿Te sentís mejor? Sí. Uh-huh. Sí, a veces los leo. Por ejemplo, el fin de semana leí un poco La Nación y un poco Perfil. Y nada, me dio el hastío al agarrarlo y nada. Miré por arriba un poco la cosa y ya enseguida se me fueron las ganas. Ajá. ¿Y cómo es todo este quilombo de Clarín, Gobierno, TN, 678? Qué sé yo, es parte de nuestra... del ser nacional, pero es muy difícil para mí, es muy estresante saber que todo lo que estás leyendo no es, me gusta más inocente el claro. sentido de la vida, entonces creer que si ese periodista escribe eso es porque lo siente, y aquel también, y que pueden no estar de acuerdo. Pero ya en esta confabulación donde tenés que estar sacando cuenta cuando estás leyendo para ver quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué dice eso, por qué en este diario y no en el otro... No, ya es una, me parece atroz, pero qué sé yo, pasará como todo. Va a pasar, decís. Sí. ¿Y fue siempre así o ahora nos avivamos que es así? No, fue siempre así. No, no fue, no, no, siempre así, nunca fue una guerra declarada. Claro, pero te digo, siempre, ¿tendremos que haber sospechado siempre los diarios de todos los medios o...? Ni, qué sé yo. O sea, alguien lo escribe y por algo lo escribe. ¿Quién inventó el periodismo de esta manera? Digo, había intereses en Mariano Moreno cuando hizo La Gaceta, porque claro. seguramente publicaba su manera de ver la cuestión. Uh-huh. Y había intereses, por ahí no tan santos, en un Hearst, que tenía 20 o 30 o 40 diarios en los Estados Unidos, que inventó la prensa amarilla. Y después tenía un diario con un partido, otro diario con otro partido. Es decir, era como un supermercado de la opinión. Pero calculo que siempre fue así, ¿no? La época de crítica, la época del cuando Clarín era del desarrollismo o lo manejaba el desarrollismo, o La Nación, ¿no? Que tiene un perfil de más de derecha. Sí, siempre fue así, La Nación no cambió nunca. No, en eso es más coherente. Ajá, sí, estuvo sí. bastante bien escrito. Página, ¿no? Tenemos el Página histórico y después tenemos el Página ya de la era acá. Ajá. Pero también fue un diario fundamental. Sí, sin duda. Y que miraba las cosas desde un lugar, ¿no? Desde, le metió humor al diario. Sí. Bueno, creo que eso es todo lo que pasó después de... Yo ahí a los que pongo en la bandera es a los que hicieron a Humor, a Satiricón y a La Noticia Rebelde. Creo que fueron los que rompieron, los que empezaron a joder con la cosa en serio. Es decir, claro. a reírse de algo que no hasta antes... Nadie se hubiese animado. Uh-huh. La revista Humor era una revista de humor y era la que tenía las críticas más feroces a los milicos, a la dictadura, uh-huh. y la que publicaba, digamos, informes e investigaciones sobre gente desaparecida, sobre chupados, sobre habeas corpus, la revista Humor. Era como hoy la Barcelona. Claro. Que para mí es lo más periodístico de la Argentina. Eso te iba a decir, hoy hay solemnidad también, ¿no? Nos reímos poco de lo que pasa. Casi hay poco. Una cosa religiosa de no... Todos nos tomamos en serio, fatídico... Y solo la Barcelona se toma las cosas en joda. La Barcelona es la que dice las verdades. Claro, y a la vez da toda la vuelta uh-huh. y es la que habla en serio, en realidad. Y habla en serio diciendo una atrocidad. Pero bueno, sí. A mí me cierra de que es lo más, es como lo más sincero, digamos. Es lo más limpio, lo más claro. transparente, claro. de alguna manera. Pero qué sé. Va a pasar. Bueno, estamos con Lalo Mira acá. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pará, algo vamos a hacer. Estoy leyendo acá... ¿Qué? Todo hablado este programa. Es un embol. Hay que pasar bus. No, tenemos chivos también, tenemos PNT. Si nos querés hacer alguno, sé cómo va a subir la pauta, ¿no? No, yo cobro. Por publicidad cobro y caro. Me parece bien, Lalo. Bueno, un montón de gente saludando, por supuesto. Nadie habla mal de vos, Lalo, me parece. Debe ser. Vamos a hablar mal de mí. Vamos, ahora, en un ratito, vamos a hablar mal de... Lalo Mir, quiero que escuches el jingle de este programa que casi... Bueno, lo solemos poner a esta hora, más o menos. Pero pocas veces abrimos con el invitado. Casi nunca te digo. Porque justo hoy me tengo que ir a una hora. Ah. Está bien. Pero por eso creo que me pusieron temprano. Era porque yo me tenía que ir. No, está bien. No, sos Lalo Mir. ¿Vos sabés que sos Lalo Mir o no? Más o menos. Más o menos. No sabés que sos Lalo Mir. Quédate, vamos a hacer radio delante de Lalo. Qué papelón. El sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viaja entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza metro y medio. Sonriendo de solo escucharlo, metro y medio. Quiero cantar aquí que lo que siento por metro y medio suena así.

Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Comprá tu pasaje de avión de la forma más simple y pagá en 12 cuotas en pesos sin interés. Aprovechá estas ofertas increíbles. Solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.559 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 2.079 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Miami por solo 5.489 pesos. Solo en Despegar.com. Y además, consultá los beneficios disponibles con todos los bancos y tarjetas de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¿Dónde está la peluca de Sebastián? ¿Eh? Ya vamos a salir al aire. La peluca de Sebastián. No me digas que no importa. ¿Qué tiene que ver que eso sea radio? Sabes perfectamente que sin peluca Sebastián no puede salir al aire. Oh, señor Weinreich, no lo había visto. Ya tiene puesta la peluca. Por supuesto que puedo calmarme. Claro que sí. Me limitaré a hacer mi trabajo. Metro y medio. Me quedo escuchando. Ya. Creí que se le había perdido la peluca. Hola chicos, habla Claudia. Para mí el mejor programa de radio del mundo sería con Seba, Lalo, Juli y Mex. Y escucho Metro y Medio. Con Mex de Urtiberá no pienso hacer nada, yo no sé vos. Yo con Mex no hago nada. Yo hice con Mex. Sí, ya sé, sí. Y voy a sus cumpleaños y él viene a los míos. Ah. Así que sí, nos vemos bastante. Bastante es un decir, porque nos vemos dos veces al año. Dicen, bueno, yo sé que Mex es un gran anfitrión, lo sé. Sí, pero tremendo. Dicen que vos también sos un gran anfitrión. Bueno, muchas gracias. Se está mangueando una invitación no, a cenar. No, no. Bueno, así eso, sí. Eso por un lado, muchas pero por otro lado dicen eso. ¿Es verdad o no? Sí, me esfuerzo, me gusta hacerlo y trabajo por eso. Es decir, me da mucho placer atender. Ajá. Y soy de la escuela de que si alguien viene a mi casa invitado, es decir, si está todo bien, porque a veces hay gente que no tiene que estar. Sí. En ese caso soy otra persona. Ajá. Ya sé notar al otro. Es más monstruo lo mío. Sí, claro. Pero cuando la cosa es como tiene que ser, es que es el ideal que sería para mí, que lo he vivido tantas veces. Y es si alguien llega a mi casa, llega y es como que está en como que flota. Uh-huh. Es decir, te diste vuelta y ya tenés lo que querés tomar, ya lo tenés en la mano. Así tiene que ser, ¿no? Y hecho con dulzura, y hecho con amor, y hecho sin apuro, o sea... Y eso es mucho laburo, cocinar, preparar, ir a hacer las compras. Es amor, porque es tiempo. Tiempo, y que la casa esté linda, y me encanta. Me gustaría hacerlo más, pero lleva mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, cuando lo haces mucho seguido también te cansas. Claro. Es que cuando repetís la... Sí, ya no está tan bueno. Se vuelve como una cosa de está bueno extrañarlo un poco. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, se programan unas cosas y cada tanto digo, che, hace mucho que no hago nada, y ahí teléfono, pum, pam, pum, y se armó. ¿Y qué es tu especialidad? ¿Con qué te gusta sorprender? ¿Cocinas algo? Sí, unas pocas cosas, cada vez alguna más y... No, de todo. ¿Parrilla? Aprendí a hacer asado, sí, me gusta. Yo soy el famoso asado boutique, se ríen mis amigos. ¿Cómo es? El asado boutique no es el asado argentino que tiene hecho toda la carne a la parrilla, ¿no? El asado boutique es un asado que vos llegás, mirás la parrilla y decís, uy, me voy a cagar de hambre. Y sucede una cosa maravillosa. No solo no te cagás de hambre, sino que estás comiendo 3 horas, 4 horas y podés seguir. Ajá. Si yo no decido cortarlo. ¿Pero cuál es el secreto? ¿El secreto? Y que hay que ir haciendo las cosas de a poco, conocer los tiempos de cómo se cocinan las distintas carnes, las distintas verduras, poner verduras. Hacer comida a la parrilla, no necesariamente carne. Claro. Y eso se convierte en una cosa que dura mucho tiempo. Pero, por ejemplo, una tira de asado yo la pongo a las 2 horas que nos sentamos a comer. Para que esté bien. Para hay que ir con paciencia. Espectacular. No, es que sí. Si vas a la casa de Lalo, tenés que saber, vas a pasar un buen rato. Yo lo aprendí de una mujer asadora. Ajá. Sí. ¿De quién? Llegué, una amiga de una amiga, no recuerdo su nombre, una señora, amiga de Martita Almada, muy amiga mía, sí. San Pedrina, y llegamos a la casa para un cumpleaños y estaba esta señora haciendo el asado, y digo, uy, y éramos un montón. Digo, no, esto no va. Qué mal calculó. Y me escuchó. Viste que uno hace comentarios... Sí. Y te querés matar. Medio para que te escuche. Ah, lo querías que te escuche. Sí. Y me dijo, hoy vas a aprender cómo se hace un asado. Y no solamente lo hizo, sino que me fue explicando. Uh-huh. Cosas que yo sabía algunas y otras no sabía. Por ejemplo, ¿por qué se separa la tapa de la costilla? El hueso va solo y la tapa. Porque la tapa, si la cocinás al mismo tiempo que el hueso, queda dura y se seca. Entonces, todo es un misterio donde es mucho menos tiempo. Si pones todo junto, sale todo junto, está todo más o menos igual, te llenaste de golpe y después ya no comes más. Y esto es como... tiene que ver más con el rito, ¿no? Con, claro, con eso. Con la ceremonia, sí. Con la ceremonia, claro. Y va sacando. ¿Y qué pusiste? Y vienen y ahora y te saco una sobresada, ¿viste? Y claro, te hago una tostada y agarro la cebolla morada y le pongo limón y te fabrico una butifarra. ¿Y qué es eso? Bueno, Mex es un poco así también. Mex es más del pescado, uh-huh. Hace asados también. Hace pulpo, Mex. Hace pulpo. Bueno, Mex me enseñó... yo tenía mucho pejerrey en una época, porque Julito, en San Pedro, con otros amigos, con Juan, con qué sé yo, vagos, se fueron a pescar pejerrey y tuvieron una racha. Trajeron como 240 pejerreyes. Oh. Era el piso de la lancha, un tracker, que son estas lanchas de plástico, como una camioneta, qué sé yo, como, uh-huh, como una canoa grande, todo plateado de pejerrey, todo el piso. Entonces me traje como tres bandejas, ya fileteados y frisados. Ajá. Y un día le digo, Mex, voy a... tengo pejerrey, te lo llevo. Dale, tráelo y te lo voy a hacer como lo hago yo. Y agarró y puso una sartén grande, de estas como de cocinero, casi llena de agua, la puso a hervir, uh-huh, el agua. Cuando hirvió el agua, lo bajó al mínimo, mínimo, mínimo, en estas cocinas que tienen más industriales, que tienen sí, todos sí, estos puntos de... apenas el agua hacía como una burbujita finita. Le echó como una media taza de aceite de oliva virgen al agua y un puñado de sal gruesa. Y puso los filetes. 3-4 minutos, cuando se ponen duritos y se arquean, los sacaba. Una papa, como la gallega, sí, páprica y más oliva arriba. Increíble. Y él me dijo, es que el pejerrey frito y todo pierde al gusto. Es muy sutil la carne del pejerrey. ¿Cómo sabe? De esa manera, el pejerrey es pejerrey. Y después, claro, lo seguí haciendo así. En general no lo hago frito. ¿Y dónde aprende todo eso, Mex? ¿Qué sé yo? No sabemos, ¿no? No, lo tiene, lo consulta de noche. A ver, hola. Lalo, uno de mis mejores recuerdos era vos como gerente de programación de una radio que creo que era el 95.1, claro, en FM del Plata. ¿Cuándo vas a volver a ser gerente de programación? Nunca. Te extrañamos. Nunca, nunca. No, tal vez, qué sé yo, un día me aburro y me pongo. Pero con un reglamento que hago yo, que dice todo como cuánto voy, cuánto no voy. Viste que uno cuando se vuelve director o gerente o encargado o programador o lo que sea, no tenés horario, no te... la vida se te convierte como en una especie de es una cárcel un poco. De locura, como una cárcel. Mucho más. Pero no era la idea. La idea es disfrutarlo, hacerlo, tener tiempo para descansar y para escuchar y divertir. Pero parece que no es posible. Me parece que lo divertido, nunca fui gerente de radio, calculo que no lo voy a hacer. Pero lo divertido en tu caso fue armar la programación, soñarla, poner a la gente que vos querías poner, pero que después vaya sola, no estar todos los días pensando, y ¿no? Tenés que estar, tenés que estar pateando culos, pero sin parar. Sí, sí. Eso es lo difícil, ¿no? Es tremendo, sí. Y bueno, porque además ahí tal vez sentí un poco de presión, pero claro, no impuesta, porque era muy propia, libre. Tuya. Propia de que vos sí, querés más resultado, claro, porque si no te van a dar una patada en el tuje. Claro, y los sueldos de la gente, y los contratos. No, no, esa radio fue maravillosa porque era bueno, mágica, prácticamente mágica. Y aparecías a la tarde, tal vez en el programa de La Negra. No, La Negra, ¿no? Me estuve un mes sentado al lado de La Negra, agarrado de la mano. No. Porque ella no quería hacer radio, siempre había hecho radio... ajá, conmigo con otra, y sola no quería. Entonces yo iba y me sentaba un rato y cuando se distraía me iba y volvía. Estaba sentado, yo no hablaba. Le hacía la adaptación como en el jardín. Sí, como en el jardín, hice la adaptación con La Negra. Hola. Hola, Lalo, capo. Una pregunta. ¿De quién era el tema de apertura de Animal de Radio? Saludo. Depende cuál. Y decirle todos. Decirle todos. ¿Qué te acuerdas? Todos los que tuviste, el que te acuerdes. Y había, bueno, muchos fueron de los Yaría, muchos fueron hechos en el estudio nuestro, los cantaba Martín Ciccioli. Ajá. Y el que fue más particular de Teddy Fernández Fix, que era el autorretrato de un animal de radio, era de Teddy Fernández, un marplatense. Que yo una noche venía de una fiesta y estaba tocando la guitarra y escuché el tema y le dije, le podés poner en dos lados Animal de Radio porque es perfecto. Y me lo cantó al toque. Y lo grabó el otro día y me lo traje. Y así salió esa cortina que duró años. Fue maravilloso. ¿Y seguís teniendo eso? Eso de estar en una fiesta, estar en un avión, escuchar algo y decís, ¿esto me lo llevo para la radio? Sí, claro. Lo tenés todavía. Sí. ¿Y qué igual, nada, no llevo grabadores, entonces me lo pierdo. Claro. Pero en una época yo no llevaba cámara, llevaba grabador. Uh-huh. Entonces, yo tengo, por ejemplo, cassettes de cromo grabados con una Marantz, con unos grabadores muy buenos. Por ejemplo, mi caminata por las catacumbas de París la tengo grabada. Así cosas. La plaza El Fna en Marruecos, Berlín, el tren, el comedor, los alemanes, todo sonido que usé en radio. Uh-huh. Sonido con calidad de cine, sí, o sea, sí, con sí, micrófonos, Shure Sennheiser con los, estos, como se llaman, los shotguns. En una época me dedicaba a eso, a capturar sonido. Y era genial. En la época de Tutti Frutti, en Del Plata, cuando estábamos, esto que estábamos recordando, yo salí, ahí ya estaba el DAT. Entonces yo me fui con unos micrófonos muy buenos a la plaza, al 11, al Florida Garden, a una esquina que era Santa Fe y Callao, y grabé, por ejemplo, nada, todo el DAT, una hora de audio en calidad suprema. Eso estaba pasado a una cosa que estaba en la consola. El DAT te fallaba en algún momento siempre, ¿eh? El DAT sí, te traicionaba a veces. No, cuando los equipos se volvían viejos, no, en general no. Igual después se ponía de otra manera, no creo que no estaba el DAT al aire, no se ponía DAT al aire. Uh-huh. Calculo que por eso, porque podía fallar. Y estábamos, entonces, el Turco Sisiu, estábamos charlando y empezaba a fundir el barrio del Once. El barrio del Once es el barrio del Once, con los vendedores ambulantes, todo. Uh-huh. Y en un momento, cuando vos te acostumbrás a esa banda de sonido, que ya la conocés, que es, nada, dura una hora y vos vas a usar 5 minutos. Un día te tocan estos 5, mañana te tocan otros 5 minutos, pasado otros 5 minutos. Vos incorporás todo lo que pasa alrededor y lo que decís. Entonces, la idea era que cuando estábamos hablando, Sturze, Douglas, yo, Pancho, ya era el 11. Entonces claro. El tipo dice, lo casé, Mario, dame... O sea, claro, había un acting, y la radio estaba, ¿dónde estaba? O de pronto el Florida Garden con las señoras, todo, y yo iba con el micrófono y pasaba por las mesas, y escuchabas pedacitos de charlas de señoras tomando el té, uh-huh. ¿Entendés? Espectacular. Y era una mezcla, o sea, una parte estaba hecha en la radio, la otra era documental, era un, claro, un sonido, testimonio documental, uh-huh, que se mezclaba, y daba un resultado raro, porque no era ni música, ni corteo, era nada, no sé, era raro. Pero nos encantaba hacer eso. Claro. Hola. Hola. Hola, Lalo, mi nombre es Diego. Quiero que digas tu famosa frase que decías en esa propaganda de internet que decía 55, 55, 55, 55, contraseña y entrada, y fuera de entrada. Quiero que digas eso. Saludos, Diego de Recoleta. Bueno, ¿cuánto hay? Escuchame una cosa. No, todavía, hasta hace no mucho, sí. ¿No? 55, 55, 55, 55, alternativa gratis, sí. Usuario alternativa, contraseña, sí, gratis. Era como una desafío, muchos años lo hice. Uh-huh. Esa, y la otra que me rindió mucho fue, ¿y vos de qué querés? Sí, claro. Esa en la calle salía mucho. Esa salió mucho, esa. ¿Nunca sí, tuviste un quilombo? ¿Nunca tuviste? ¿No? ¿Quilombo de qué tipo? Mediático. ¿Nunca? Sí, uno nunca te peleaste con nadie, nunca una polémica, ¿no? No. Sí, bueno, algunas cosas muy pequeñas. Una vez vino muy enojado Manolo Galván. ¿Por qué? Y le tuvimos que dar derecho a réplica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué penitencia? Porque dijimos que estaba cobrando el caché que iba a cantar y cobraba en vino. Y parece que lo escucharon los hijos en el colegio. El tipo se enojó y qué sé yo. Bueno, vino a hacer un descargo, va a hablar. Uh-huh. Y nada, se quedó en el programa y después se fue abrazado y nos fuimos tomando vino. O sea, claro, ese vino, o sea, se tomaron. Claro. Sí. No recuerdo muchas cosas. Sí me he arrepentido de cosas. Eso te quería preguntar. Si te arrepentiste de algo, ¿te dio vergüenza alguna vez que hiciste? No, mucha vergüenza no. Pero, por ejemplo, me arrepentí de dos cosas. No, de una no me arrepentí, fue un fallido de alguna manera. Pero hice, también, la, hice la campaña de que tren de los metropolitanos de los trenes, que era toda una campaña de tipo filosófica, muy bueno los avisos y todo, con Salaza íbamos, sí, grabábamos los trenes, ampliábamos las ruedas, poníamos las voces, y toda una historia, porque había que generar una buena imagen del tren para que puedan aumentar el pasaje. Mm. Y la gente lo pescó y me puteaban por la cara. Claro. ¡Qué tren, qué tren! Y la puta que se parió. Claro. ¡Qué feo! Sí. Eso fue feo. Pero nada, formo parte de un sistema comercial y soy una voz comercial. Si digo, si tengo que pensar de quiénes son los avisos que grabo, no grabo avisos. No, el mundo comercial son las radios, es una gran mafia, ni las radios de que trabajar, ni nada. No te podés pensar en eso porque quedás inmovilizado. Y la otra que me arrepentí fue la campaña. Hice una campaña para el radicalismo para Angelós. No me acuerdo qué candidatura. No, para presidente, pero te metiste para en, presidente. En la que no iba a ganar. O sea, te metiste en una... Un lado sí, era y, fue como, de... y fue como después todo lo que pasó, que Angelós estuvo muy cuestionado, temas con la justicia, con corrupción, pim, pam, pum. Y dije, no voy a hacer más campañas políticas. Es decir, no voy a intervenir en política, voy a bajar mi idea de lo que pienso como ciudadano. Y seguí así, de alguna manera, siendo crítico al sistema y a todo, siendo crítico a todo. Y no casándome. ¿Y dar clases? ¿Te ofrecieron ser docente? Sí, he dado clases. Doy clases. Ah, ¿estás? En la maestría de la Universidad de San Andrés con Clarín. Doy un taller de radio los últimos 3 meses del año. Es un posgrado. Tres meses es divertido. Y además la mitad son extranjeros, son muy copados. Porque trabajas con gente que habla en otros idiomas. Claro. Y es muy... enriquecedor. Muy rico, muy enriquecedor. Y no te preguntan, ¿cómo era Radio Bangkok? No tienen ni idea, pero escuchan que otros dicen, no, este era Radio Bangkok. Radio Bangkok, viste que hay gente que dice Bangkok. Y ahí estamos. ¿Y era tan bueno? Hoy, cuando pasa el tiempo, ¿no? Vos decís, ¿por qué generó todo eso? Vos decís, ¿era tan bueno? ¿Fue revolucionario? Bueno, es lo que hablábamos de las cosas que vuelvo, que ves de pronto la noticia rebelde en Canadá. Claro, eso fue un quiebre total. Y no impacta más, porque pasó el tiempo. Calculo que es lo mismo. Cuando yo lo escucho, porque tengo, encuentro cintas y me encuentro con más material, y hay mucho material de Bangkok, me sorprendo, me da risa, porque me desconozco, no me reconozco, y no me acuerdo ni que lo hice. Pero no tiene la... No sería el impacto que tuvo, porque fue en un momento donde no había eso. Entonces eso fue lo gracioso, lo creo. Claro, en ese contexto. En ese contexto, en los años 80, con una Argentina saliendo de dictadura, con una democracia esperanzadora, con la gente de buen humor, con una noche espectacular, con la cultura explotando, el teatro, el tres rock, locos de mierda en la radio, El cemento, el Einstein, el paracultural, paladio, o sea, si no éramos nosotros, era otro, o sea, iba, ¿entendés? No es mucho misterio. Claro. Era la gallina verde o el Fontana Show hecho loco, digamos, adaptado al tiempo nuevo. Pero no era otra cosa, un locutor, dos pibes diciendo giladas, el diario, las noticias que lee todo el mundo. No, con pero esta, sus momentos también. Con esta, y con esta cosa, con esta irreverencia, tal vez de la noticia rebelde, o de humor, o de satiricón, donde agarrábamos el diario y una noticia seria la hacíamos mierda. Y calculo que eso era lo divertido, y hoy no es ninguna novedad, si haces eso, es más de lo mismo, no lo haría. Aunque me sale naturalmente cuando me pongo a paviar. Claro. Cuando nos pongo a paviar con Maju, con Santiago, ahora está el Tucu, que somos más voces y todo, siempre se me va para ese lado. No, pero o sea, eso está bien porque es natural. Sí. El problema es cuando está forzado, ¿no? No, se va para ese lado porque es mi humor y es mi manera de paviar, es esa. Claro. Le pedimos permiso a él para el Tutti Frutti, ¿no? Ah, acá jugamos al Tutti Frutti. Lo llamamos a Bobby para preguntarle, Bobby... dijo que no, pero lo hacemos igual. Tutti Frutti que hace. ¿No autorizó? No autorizó, pero es de una apertura. El Tutti Frutti es una creación. Bueno, no. El Tutti Frutti es argentino, no sabemos, lo inventó. Pero no, en radio fue Bobby el que empezó. Sí. Hagamos el Tutti Frutti. Bobby siempre muy laburador. Sí. Ajá. Sí. Un tipo muy. Y hagamos un Tutti Frutti, que nos costó horrores. Ajá. Pero ¿y qué rubros ponen? Y acá ponemos, qué sé yo, ponemos. La otra vez pusimos Indiscutidos, por ejemplo. Ah, pero son como serios. No, indiscutible. Bueno, sí, nosotros lo hacemos todo en serio. No lo hacemos. ¿Nombres de suegra? Nombres de suegra, nombres de tíos. Personas a las que con las que tendrías una relación sexual. El mejor rubro que sacó Bobby fue fiambrín. Mitad queso, mitad salame. Espectacular. No, igual tremendo. El otro día, pará, porque el otro día tenemos una sección acá los martes gordos con chorizo, donde hablamos andanzas con las mujeres, con la pareja, qué sé yo. Y dijimos que salame tiene que ser un elogio, no tiene que ser un insulto. Está mal. Si es tan rico el salame. Y el salame sí. ¿Y por qué, cómo salame va a ser un insulto? Casi, ¿por qué será, ves? Porque, y bueno, para qué sería, las comidas, tenemos. Las comidas son insultos, Lalo. Papa frita, zapallo, pancho. No, nunca es un elogio la comida. Es cierto lo que decís. Pero sumo los postres, un bombón. Un bombón, es verdad. Que pan dulce. Sí. Caramelito. Lo dulce sí. Ajá. Ahí en lo salado se va. Está muy bien lo que dices. En lo salado se va el insulto y en lo dulce se va el piropo. Mirá vos. Hermoso. Para cerrar este momento. Un ensayo podemos. Estamos firmando. Está lindo. Vamos a arrancar. Lalo, gracias por haber venido. Vi que sentaste acá y tenías ganas de hablar. Eso me encantó. No sabía muy bien de qué íbamos a hablar, pero... Mirá, ¿cuánto hace? Una hora que estamos hablando. Una horita. Y a esta radio le va bien igual, ¿ves? Es un milagro. Claro, tenés pavos hablando. Sí, claro. Que la radio es eso, son unos pavos hablando, sí, poniendo discos. Es cierto. Uh-huh. Pero hay que hacerlo con onda. Claro. No es lo mismo una radio que otra radio, ¿no? Sino claro. Unas se escuchan más y otras se escuchan menos. Uh-huh. Muchas veces te preguntan cuál es el secreto. Es como la gente, ¿por qué todos...? ¿No? Pasa con las chicas y los chicos en la liga, ¿no? De una fiesta o de un boliche. Y no necesariamente es la más linda, ni el chabón más galán. A veces son, ¿no? No se sabe. No se sabe muy bien. Hay como unas químicas raras. Sí habla o no habla. Hay uno que le dice mejor no hablar. Pero nosotros estamos en un lugar de hablar, así que tenemos que hablar. Bueno. El aplauso para Lalo. Gracias, chicos. Nominado al Martín Fierro. Ah, felicitaciones. Sí, gracias. Lalo. Volví al Martín Fierro. Estaba ausente de las ligas. ¿Estás con Martín? Estaba Matías. El Martín Fierro con encuentro y todo. Claro. Pero de radio no, ya no estaba. Después de la M, me habían desaparecido del Martín Fierro. Volví. Con Andy y con Matías. Sí. Con mis compañeros. Que ya ganaron en los últimos años, así que estamos. Yo ya estuve haciendo un poco de lobby. Ajá, me parece bien. Pero ¿a quién conoces de Aptra? A todos. A todos. Está bien. Ese era el secreto, está muy bien. Bueno. Pero no, sería incapaz de... ¿De qué? De hacerlo. De coimear. No. Soy incapaz de coimear. Eso soy muy... Me he vuelto muy obsesivo con el tema... Sí, fui corrupto unos años y después ya... Yo fui corrupto como tanto, sí. Ajá. Claro. En términos de una multita, de conseguir una entrada. Ahora... Ya pasó. Voy, hago la cola, me dice... Cada tanto, por ejemplo, estoy... Hay una cosa que tengo que pagar una vez al año, que es Banco Nación. Y me gusta ir, ya hace como 3 años que voy, es como en marzo por ahí, me gusta ir porque es la única vez al año donde voy a la cola del Banco Nación donde están los jubilados, o sea, es diferente al banco que al que voy, qué sé yo, cada tanto, que sí. Mi banco. Porque es la gente que va a cobrar, la gente que va a pagar cosas raras, son colas interminables, el sistema numérico no anda... Le pusieron unas vallas, ¿viste? Para que no se vean las casas. Sí. Y son de Telgopor. Y me gusta ver eso. ¡Bueno, 32! Sí. Atrás, sí. Porque el cartel se trabó, o sea... Y es... Claro, yo es que hablo de esto. Entonces, claro, me gusta... Verlo, sí. Me gusta ir al banco y hacer la cola y todo. Y cada tanto, alguien me ve y me hace... ¿Viste? El gesto de... Vení por acá que te hago pasar. No. Mi turno es mi turno, claro, lo tengo que vivir. Claro. Además que es muy feo cuando la gente se da cuenta. Sí. Es horrible, es feísimo, te ha pasado. Es horrible, sí. Claro, vos porque sos famoso. Claro. Todos tenemos derechos, señor. Todos tenemos los mismos derechos. Feo, ¿eh? Y una vez le hice hacer la boleta a un en la Ruta 2, a un policía de la provincia de Buenos Aires. Y el tipo me tiraba, le digo, no. Vamos a ver, pero tenemos que ir al departamento. Estábamos en la ruta, había que ir ahí a la casita que tiene. No, vamos a la casita. Y me tiró la de... Era Navidad. Íbamos para la Navidad y me tiró la del pan dulce. Y esto, ¿viste cómo es? Que estamos acá, qué sé yo cuánto. Y hacé la boleta. Me hizo la boleta y le dejé la propina para el pan dulce. Bien. Me hizo la boleta. No transo más. Con Peña me pasó una vez. Nos pararon y Peña... Y el canal le dice, vos sos Fernando Peña, ¿no? No, pero cobrame igual, se enojó Peña. Claro. Tengo muchos amigos, ¿ves? Que son policías, le dijo. Le decía eso el puto. Bueno. Recordando a Peña, nos vamos con Lalo. Gracias, Lalo. Gracias, por haber venido. Lalo. Chau, chicos. Un placer. Lalo Vir pasó por Metro y Medio, señoras y señores. Metro y Medio te acompaña. Te sorprende si un día no estás. Nervioso, empiezas a preocuparte y te das cuenta. somos tu programa, Metro y Medio en la radio. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret, one of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in now. It's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle than tar. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight, and so they found a place to hide. En Metro y Medio, 7 de la tarde, 17 minutos en Argentina, 10-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ha pasado Lalo Mir, así abrimos la semana en Metro y Medio, luego de un fin de semana que me pareció larguísimo, jirafa. Hace 80 años nos fuimos de acá, porque nos fuimos el jueves. El viernes estuvimos en el Salón del Automóvil haciendo el programa. De ahí me fui al teatro, hice función de Weinreich y Los Frustrados. Sí. De las mejores que me tocó vivir. Qué lindo. Así, llegué cansado y eso me dio pilas. Sí. Así que estuvo buenísima, la disfruté pero un montón. Dormí 4 horas y me fui a Uruguay. Mirá. En un avión a hélice. En un avión a hélice, chiquito. Éramos 7 pasajeros, entre esos 7 mi hija y yo. Terror. Llegué a Uruguay y pasé un fin de semana realmente hermoso. El hijo de un primo, mirá qué grande que estoy, El hijo de un primo hizo el bar mitzvah, que es a los 13 años. Sí. Entonces, ¿cómo dijo que era bar mitzvah? ¿Le sale? Le sale muy divertido. Y dije, pará. Dije, yo me decía, pará, esto es grande. El hijo de un primo tiene 13 años. Sí. Y a ellos decía, bueno, pero mi primo tiene más de 50. Por eso estoy grande, porque tengo un primo de más de 50. Es por raro, eso estoy grande. Mi primo no tiene 50. Bueno, yo tengo primos de más de 50. De más de 50, 51, no sé cuánto tiene. Espectacular. Bien, la pasé espectacular y mi hija se divirtió muchísimo. Fue mi hermano, fueron mis viejos, así que estábamos todos. Montevideo tiene esa mezcla de nostalgia, fealdad, hermoso, alegría. No conozco. La fiesta fue muy linda porque fue en un club antiguo, un gran asado para todo el mundo. Sí. Y en la mitad de la fiesta apareció Falta y Resto, la murga. ¡Qué lindo! ¡Adiós, juventud! No, adiós, carnaval. Adiós, juventud, perdón. Espectacular, espectacular. Qué lindo. Siguió la noche, después comí mucho, nos invitó el amigo de mi hermano que vive allá toda la vida. Sí. Nos invitó a comer, seguimos comiendo. Una panzada. A cada lugar que iba, me aseguraba que Kiara tenga una nena para jugar. Perfecto. La nena extra que hay que tener siempre. Y ayer domingo estuve con mi amigo Pipe, que Pipe también estuvo en la fiesta. Sí. Mañana en Gordos con Chorizo hay un capítulo para Pipe imperdible. ¿Te invitaron un amiguito o justo los conocían? No, se conocen también. Ah. Se conocen. Pipe tiene una hija de 7 y tiene mellizos. Mirá. Así que imagínate la choriceada de Pipe también, que también comí mucho. Así que espectacular. Más tranquilo Uruguay. Todo lo que se dice es verdad. Sí. Más tranquilos. Vamos arriba. Vamos arriba. Vos. Que pase chicanas, bien. Chicanas, chistes. No estuve mucho en la calle, estuve un poco. Hermosa la Rambla, que me recuerda mucho a la marplatense. Sí. Mucho, pero está hermosa. ¿Viste? Cuando se dice Buenos Aires le da la espalda al río, bueno, en Montevideo le da la cara. Bien, de frente. La cara. Está de la frente playa ahí. Entonces, vas por la Rambla, es una zona muy linda, la verdad. La disfruté mucho, la pasé muy bien. Y avión a la vuelta. Avión a la vuelta también, más tranquilo. Hoy a la mañana, hoy me desperté en Uruguay. ¡Ay! ¿Todo gracias a la oyente? A la oyente, a Laura, sí. No era una loca. No era una loca. Sí, por ahí. Tal vez sí. Sí. Me llamó, dijo, yo te consigo todo, qué sé yo. Le pasé mis datos sin saber quién era. Hay que confiar. Hay que confiar. Para mí hay que confiar. Lo más probable es que salga bien. Para mí sí. ¿No? Alguna vez te van a estafar, pero para mí hay que confiar siempre. Incluso una vez que te estafen, para mí confiando. La próxima confía. Era no en ese, no en ese. Mirá. En otro. Para mí es así. Era que mensaje. La mayoría de los argentinos somos buenos. Qué lindo. Sí. Merendamos gracias a Nucha hoy, chicos, para los días de invierno. Nucha te propone un menú renovado con sanguchitos, gourmet, sopas, ensaladas, tartas. Podés entrar en nucha.com.ar o llamar al 0810-888-68242. Antes que me olvide, hoy es el día de la maquilladora. Le quiero mandar un beso a Gloria Armoa, gran amiga maquilladora, y a Lucrecia Fontana también. Bien. Maquilladora de Villa Crespo. Bien. Trabajadora y buena mina. Yo conozco dos muchas, ¿no? Pero a las chicas de Canal 13, por supuesto, a todas las maquilladoras del 13 que siempre están ahí, un beso grande. Ariana. Sí. Y a Rosario Recondo. Rosario. Hola, chicos. Hola, Piñón. Para, ¿qué te iba a decir, Jirafa? Hoy pasa de todo, hoy cumpleaños Messi, Riquelme, Beck, se nos iba el potro, Rodrigo. Hoy es San Juan, así que a todos los Juanes, feliz día. Ferrari. A Juan Seba. Se moría, Gardel. Sí. Se moría Fangio. Sí. Campeón mundial. Y hablando de Uruguay, en Uruguay hace un tiempo salió por diputados, salió por la democracia, por el sistema parlamentario, la ley del aborto, pero salió por un voto. Entonces, decidieron hacer una consulta popular para derogar el aborto legal. Esto era que ayer había una elección en Uruguay para ver si después se hacía un plebiscito, a ver si el pueblo quería o no el aborto. Ajá. Una especie de semifinal. Semifinal. No sé si queda claro. Sí. Se votaba para ver si había un plebiscito después. Sí. Se necesitaba un 25% para llegar a ese referéndum, pero solo votaron el 8,65%. Por lo tanto, el aborto es ley en Uruguay. Es ley. Es ley en Uruguay. Uh-huh. Es un debate que en la Argentina nos debemos hace un montón de tiempo, me parece. Está pendiente. Estaría buenísimo tenerlo, ¿no? Y que llegue. Pronto. Lo veo complicado, por hoy lo veo. Pero hay que confiar, dijiste recién en el principio del bloque. Bueno, ya hay me que contradije, confiar. Qué listo. Por la luna escuchando metro y medio, uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los dos escuchamos metro y medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen. Me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo metro y medio. Este no es el fin del programa. En un rato vuelve. La caspa, no. Nuevo Clear. El fin de la caspa llegó. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora el amigo Diego Frenkel. ¿Cuáles fueron, dentro de tus viajes y de tus trabajos y demás, tus lugares favoritos en cuanto a música? ¿Algún sótano, algo que recuerdes? La mayor parte de los lugares donde he ido a escuchar música que disfruté fueron en Buenos Aires, la verdad. Cuando viajé, muchas veces viajé para tocar o para grabar. No estuve en el CBGB. Y me gustó mucho estar ahí, en Nueva York. ¿Y a dónde elegís irte de vacaciones? ¿Para desenchufar, con familia, solo? Mi lugar para cambiar un poco el estado es el mar. Alguien en Twitter dice que cree que tiene una anécdota de viaje con vos. Jumito pone, yo tenía 8 años, mi viejo quería hacer rafting en el sur de Chile. Yo hice Frenkel. Rafting en el sur de Chile. Bueno. Fuimos a pasar Año Nuevo en el Pucón y ahí hicimos rafting. Así que le mando saludos porque es totalmente verdad. Nicolás Artusi, Humidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo.

con una antenita, nada de internet. Los quiero mucho. Hola, mi nombre es Lucas Porra, uso el pelo acorde a mi apellido y escucho Metro y Medio. Soy Gloria Carrá y ya no soy enemiga de Metro y Medio, y escucho Metro y Medio. Soy Gabriela, soy la mujer del doctor Hernán Ambrune, odontóloga de Juli Pink, y mientras tengo sexo con él, pienso en que mi marido, mi suegro Cacho, no llame por teléfono. Hola, soy Marcelo y no escucho Metro y Medio. Chau. Hola, soy José, soy bipolar, escucho Metro y Medio. Nada, mentira, no escucho Metro y Medio. Bueno, sí, escucho Metro y Medio. Hola, soy Peter Alfonso, estás escuchando Metro y Medio y acabo de salir después de Manu Ginóbili. Hola, soy Juan, cuando camino por la vereda y ladra un perro, me asusto y escucho Metro y Medio. Soy Pablo, mi ídolo es Adrián Paenza, me gusta ver The Big Bang Theory y escucho Metro y Medio. Hola, soy Mara, escucho Metro y Medio, y las Maras no nos extinguimos. Hola, soy Marcelo, motoquero, y no llevo nada que sea más ancho del manubrio de mi moto. Y escucho Metro y Medio. Hola, Marcelito. Larry te habla, de cabeza de chola. ¿Qué haces, Larry? Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Mi amigo Lenny Kravitz con Stand a las 7 de la tarde, 33 minutos. Nacho Sosa, la operación táctica técnica. Equipo completo. Después de muchos días en Metro y Medio, estamos todos. Está Leandro Ospiz, está el conde Alberto Ezequiel Araduc, quien también anduvo por Montevideo el fin de semana. Largo. Y nos va a contar el conde después. Tal vez hoy, tal vez mañana. Quiero abrir línea y que le hagan preguntas al conde con respecto a su viaje en Montevideo. Va a ser imperdible. Sí. Está la señorita Denise, Martín Alejandro Reich. Vendrá con el fútbol del fin de semana y el fútbol que se viene. Se suma Pablo Fábregas a la mesa. ¿Qué están mirando en el teléfono, Pablo? Punto uno y punto dos, sacate esa campera. Punto uno, estaba seteando para seteando. Lo que me sigue. Ajá. Estaba buscando el archivo correspondiente. Está muy abajo, señor. ¿No? Muy abajo. Está demasiado bueno, abajo. Chico, antes de saludarme me empiezan a retar. ¿Qué querés que haga? Pero es un tono de lunes, soleado, día del maquillador. No, ese era el... Punto dos, está sacando la campera. El punto uno era ese. El viernes. Todo me parece que fue hace mucho, por eso necesito volcarlo. Tranquilo, tranquilo. Tuve dos golpes musicales al corazón. Sí. Pero felices. Esos golpes que un poco te mueven, sí. La semana pasada llegaron unos discos a la radio. Sí. Entre ellos el de Cristian Castro, que yo tenía pensado llevármelo. Sí. Porque Peto Menahem y Dan Braitman me dicen, no sabes cómo canta Cristian. Cristian lo sabía, qué sé yo. Y me estaba haciendo un día a la radio y Leandro me dice, ¿no te vas a llevar este disco de Cristian Castro? Por supuesto, le dije. Sí. Me lo llevé. Yo escucho música sobre todo cuando voy para el teatro y cuando vuelvo. Sí. Es un trayecto largo, tranquilo, me quiero relajar. Y el viernes fui del salón del automóvil escuchando otro disco, no voy a decir cuál, pero que no me gustó nada. Nada. Cuando vas picando buscando una ilusión y no la encontrás nunca. Nada. Y a la vuelta, puse a Cristian Castro, después tuiteé que estaba escuchando a Cristian, ya a la madrugada. No, este tema, no, por ese favor. Ese tema es todo. ¿Qué disco es de Cristian Castro? No conozco su disco, el último. Pero escuchamos entero, por favor. Sí. Dale, empieza ahí abajo. Que nada dura. Dejalo. Escucha, Pablo. Que nada dura para siempre. Bueno, emoción. Temazo. ¿Cómo canta este chico? Por escucha, favor. Sí. Sé que no es correcto decir como... Cristian Castro. Hablemos de a uno, Julieta. Pero estamos hablando los dos encima de Cristian. Que no me retes a mí. Ahora explota, Qué peligroso. Tiene un poco de vuelo, Pablo. Escucha cómo hace ahora. Hace así. Pac, pac. Escucha. El baterista. ¿Ves? ¿De qué? Vamos todos. No me castigues, frena aquí a decir. Escuchalo, Cristian. ¿Cómo se vive con el frío? ¿Es conocida esta? No sé, a mí me sé de una manera así. ¿Cómo le hago sin ti, Pablo? No ¿en la vida trabajaste? Escucha, Pablo, escucha. Escucha. Escucha un cantante de verdad, Gil. Sí, pero ¿qué tengo que ver? Dale, dale. Dicen que el tiempo cura todo. Entiendo castellano, ¿eh? Sí. Pero 100 años son muy pocos, dice Cristian. Escucha, ¿por qué? ¿Por qué? Que aunque qué. Pero que se repite. No. Y ahí viene Cristian de nuevo. Es todo el Cristian. Arriba, arriba, arriba, arriba. Anda arriba, Cristian. Dale, Cristian. Vuelve a quedar. Escucha, déjalo, Cristian. No me lastimes. ¿Cómo debo ser? ¿Qué canta mal? Para nada. Escucha, ¿eh? Podemos escuchar toda esta semana un tema de Cristian Castro, sí, por día. Sí. Yo me comprometo a traer. Sí. A leer nuestro. Bueno, y yo volvía por la avenida Córdoba, llorando, haciendo zigzag de un lado para el otro por la avenida. Y todos me tocábamos cine. Yo le decía, vuelve a querer, no me castigues. Dejalo, dejalo. Por favor, qué felicidad. Dejalo, ¿Les puedo contar lo que me pasa a mí con este tipo de discos? Sí. Para mí el amor no da para tanto. ¡Oh, qué hincha pelota que sos! ¡Por favor! Pero es una canción, boludo, es por una favor. Canción. El amor no da para ¿cómo tanto. Cortaste el clima de por Juan. Por favor, qué por amor, ¿de qué me estás hablando, Pablo? Por el amor de Alá. ¿Y qué da para tanto? Y me sacó ¿qué toda la, para tanto? La emocionada que estaba. Me cortó la onda. ¿Y qué? Cuando el polaco cantaba primero hay que sufrir, después amar, después partir, que decía, ah, no, no es verdad. ¡Dale, un poco no. de bueno, che! ¿Qué canciones te gustan? ¿De herramientas? ¿Un destornillador? ¿Se sí. balanceaba? ¿Qué te gusta? Por favor. O sea, no es de herramientas. Andá a ver Mani a la obra, boludo, dale. ¿Puedo continuar? ¡Qué chabón frío! Sí, Freezer. Sí. El Freezer Fábrega, sí. vamos a decir. FF. Dale, Freezer. Dale, Freezer. Me pasa. ¡Usaste violín! Vale. Sí, dale. Ah, es una trompeta. Escúchame, Fábrega. Sí, FF. Yo quería que terminara. Dale, termina, termina. Lo que digo es que cuando escucho uno de estos discos, la primera canción me encanta, la segunda me gusta, la tercera ya estoy pensando en otra cosa. Pero no, tu error es que estás pensando. Escuchamos esta canción, no pienses en el disco. En la tercera estoy pensando. No, no, no, no, no, no, te explico, yo escuché esta canción todo el viaje la escuché. Eso es otro problema. La repetía, porque me emocioné, me llegó al corazón. Por favor. ¿Qué me importa el disco? ¿Qué me importa lo mainstream? ¿Puedo seguir? Tú vendrás. Claro que puedes seguir. Pero antes emocionarte, viejo. Ahora, ahora, Pablo, emocionate ahora. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Dale, dale! ¡Te quiero, Cristian! ¡Te quiero! ¡Te amo, Juli! ¡Yo también! ¡Yo te amo a vos, Cristian! ¡Por favor, Cristian! Sí. ¿Cómo no amarte, Cristian? Dale, Pablo, dale. No, que me da la sensación, ni bien olvido la melodía y empiezo a pensar, ni bien me dejo de dejar llevar. ¿Sí? Me invade el pensamiento de que todas las canciones le cantan un amor que nadie siente. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bueno, ¿qué ¿cómo sabes? Perdón. Es lo que a mí me pasa, no estoy diciendo, es yo no, empiezo no, a sentir. Porque no decís eso, decís que nadie siente. ¿Cómo sabes que nadie siente? Yo pienso. Mírame a los ojos y decime cómo lo sabes. Yo pienso que es mentira, yo pienso que el amor al que le cantás y reproducís junto con el cantante es una cosa idílica. Igual sí. que ese sufrimiento. Es que todo pasarlo por la mente, sentí, escuché este violín. ¿Qué? Vos vas a ver una película y decís, che, no da para tanto, que se caguen a tiro, que vuelven a una ciudad, si no es verdad. Si no es verdad que Rocky está boxeando de verdad. Se está boxeando el parque, está pidiendo que le corte el párpado. Bueno, es que no me parece lo mismo, digo. ¿Cómo se va a viajar a 1984 Michael Fox si tiene Parkinson hoy por hoy? No me parece bueno el ejemplo. Sí, es lo mismo. Porque esto se supone que está reproduciendo esta cosa absoluta del amor. Y el amor es bastante más berreta que lo que las canciones dicen. Por supuesto, Pablo, pero ¿qué importa? El tango decía, claro. ¿Cuántas veces te lo dije? Dan ganas de bailarse en un rincón. ¿De verdad se quería bailar? No, es una... ¿Vos cuánto decís? Ay, me quiero morir. ¿Y te querés morir? ¡No, no te querés morir! Escuchá, Pablo, vuelve a querer. No me lastimes. ¿Cómo vuelves a ser? Lo que digo es que si vos agarrás este silencio cruel, claro, cantado por ustedes es bastante más choto todo. Esto habla de todo lo que te queremos a vos, sí. De lo poco que nos querés vos a nosotros. No, ¿qué hicimos mal? A eso iba justamente, gracias por darme la introducción. No me destruyas. Yo a ustedes los amo. Sí. Los amo. No sabés lo que es amar, bueno, es renga para vos el amor. ¿Puedo hablar yo, por favor? Renga. En el alma. Sí. Yo a ustedes los amo de una forma real, concreta. Ustedes pretenden que esa relación sea como... ¡No! ¡Que el amor! ¡Un amor que me mato! ¿Por qué? Vos metés el amor con la palabra concreto, ¿entendés? Que sos una heladera. Pues no, concreto porque le gusta la construcción. Bien. Es concreto, bueno, los quiero de una forma real, sincera, honesta. Esto fue el viernes, ya madrugada de sábado. Y el sábado en Uruguay, fiesta de con asado. Como debe ser una fiesta. Y quiero pedir otro aplauso para esa fiesta. Despacito, sácate porque los auriculares. No hubo ningún video en la fiesta. ¡Vamos! Eran argentinos igual en Uruguay. Porque los uruguayos lo estaban editando todavía, no llegaron. No. Primero es un comentario muy racista el bueno, estuvo muy bien, gorda. El otro dijeron, ¿sabes lo que es ir a comprar un regalo a Uruguay? Te envuelven el paquete y te lo entregas el regalo del día que se cumple el año siguiente. No, es que los porteños. No, pero ayer vamos a un lugar de juegos con Pipe, la hija de Pipe y mi hija, los cuatro. La hija de Pipe. Con la de cinco personas. Yo ya estaba. No avanzaba, le digo a Pipe, ¿por qué no avanza? Bueno, cuando faltaban dos me di cuenta porque no avanzaba. Yo soy la chica que les vendo las entradas para entrar a un parque donde la pasamos espectacular. Sí. Pero pasa un nene. Hola, con el padre. El padre no le habla. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿cuántos son? Le pregunta el padre. Dos. Muy bien. ¿Ya vinieron alguna vez acá? No. Bueno, ¿tu nombre? Petu. No, pero tu nombre y tu apellido. Mariela Meneguchi. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 48. ¿Cuántos años tenés? 3. Bien, ¿qué día naciste? Hola, a todos los nenes le preguntaban para la base de datos. ¡No! Con razón tantos uruguayos viven afuera de Uruguay, que se van cansados. La base de datos, la base de datos. Sí. Oiga, a todos los pibes le preguntaban eso, una empleada. ¿Y Pipe estaba tranquilo? No, llegó Pipe y dijo, a nosotros no nos preguntes, vengo con un porteño. Dijo, no. Perfecto. Sí. A mí un uruguayo me definió, me bajó los humos, yo estaba muy arriba pidiendo nosotros, algo. Nosotros también somos muy ansiosos. Somos muy ansiosos. Sí. Yo tenía un conflicto laboral y pedía. Y un uruguayo grandote me puso una mano en el hombro como diciendo... Tranquilo. Te puedo romper la cabeza, pero te voy a explicar algo. En Uruguay, lo único que podés pedir y te traen rápido es una reposera. ¿Está claro? Sí. Clarísimo. Mañana vengo, le dije. Me fui. Peña decía así también, que se decía entre uruguayos, vamos para el diario vos, vamos. Y no van. ¡No! Bueno, se paró. Me sentí con mucha culpa, porque el sábado fuimos a la fiesta espectacular. A la noche fuimos a la casa del amigo de mi hermano, amigo de los 6 años de la escuela primaria. Fuimos todos, con mi hija, todos. Sí. Hicieron de comida, pero una barbaridad. Sí. Yo no podía más a las 12. Digo, che, me voy a pedir un taxi. No, te llevamos. Claro. Pero no me llevaban. Ay, no me llevaban. No, me pido un taxi. No, pero te llevamos. Pero ahora... Y tomen la decisión política de llevarme, por favor. ¡Pasen todos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasen todos! Hubo asado y no hubo video. Bienvenidos a los barbizados de Uruguay. Hubo silla, se lo subió al pibito la silla. Pero iban lento. Bueno, estos cuatro primos que tengo, el más petizo mide 1,83. Les quiero decir. No se sabe de dónde vienen. Mirá vos. Pero bueno, es rarísimo. Pero qué bueno. Grande. Bien, y. ¿Qué significa la silla? Porque también la hacen para los casamientos. Los casamientos. Significa que. Te va a mentir. Sí, mira cómo me conoce, bueno, girado. No, no, igual ya cuando dijo significa que él pensó. Dijo, estaba pensando que llegas a Dios con. No, no. No significa nada. ¿Y qué otra canción te conmovió? Bueno, el sábado estábamos ahí y Pipe, mi amigo Pipe, le hizo a mi primo. ¿Cómo se llama Pipe? Felipe. Perfecto. Pipe. Ay, no quería saberlo. Honestamente no quería saberlo. Apareció. Va a ser más frío ahora, Pablo. Apareció la murga Falta y Resto. Sí. Con Raúl Castro a la cabeza, vos. Primera A. Primera A de murga, sí. Con la cara pintada, sí. Todos los chichos, traje de todos los colores. Sí. Muchos que cantan a la vez. Eran 14. De verdad eran 14 en un espacio no más grande que este estudio. Arreglos vocales raros. Sí, gritan todo. Pero sí. Te dije. Y uno de traje que me mata. Hay uno que no sabe hacer nada. Pero está de traje arengando a los demás, que es, me enamoré de ese, espectacular ese. No tiene porque estaba atrás ni se lo escuchaba. pero me encantaba. Y la murga me encantó y nos encantó a todos. Los nenes todos sentados adelante, todos parados atrás, bailando, cantando. Muy difícil seguir la letra. Muy difícil, sí. Porque te cantan, te repiten todo, entonces es muy difícil. ¿Alguien la sabía o vos por argentino no sabías lo que era? No, yo sabía una sola, Pablo. Que te la voy a presentar. Yo sé que a vos no te va a pasar nada. ¿Es amor? No, para mí todo es amor. Esa es la diferencia entre vos y yo, para mí todo es amor. ¿Qué te haces, el hippie? Para mí todo es... No, soy humano. Para mí todo es amor. Sí. Cuando yo te ofrezco un vaso de gaseosa, lo que te estoy haciendo es el amor. ¿Por es el amor? Sí, porque es amor. ¿Entendés? Zarpado. No es así, pegado, Juli. Zarpado. Bien, y en un momento, Raúl Castro, no el presidente de Cuba, sino el cantante de Falta y Resto, dijo, vamos a hacer una canción vos, sabiendo que había tantos argentinos ahí. La fiesta. Aurora cantaron. Provincia de Unida del Río de la Plata. Dijo así. Y dijo una canción, y pensé en mi amigo el Checho, que le gusta tanto esto, y en Araduc, que es el más uruguayo de metro y medio. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Sí, sí. Y de repente sonó esta canción. Adiós, juventud. No la conozco. ¿Te patean los huevos de a uno? Ah, bueno. Adiós, juventud, las ganas. ¿No se emocionan con esto? Quiero escuchar, yo me emociono, Dale. Pero no la conozco. Agrapa y limón. Yo quería la versión de Jaime. ¿Quién es? ¿El que canta? Este no es Jaime Ross. No. Ahora aparece Jaime. No, no, no, ahí está. ¡Vamos, Fábrica! ¡Dale, Freezer, dale! ¡Hep, hep, hep, hop! ¿De qué habla? ¿De qué habla? Adiós, juventud, se llama la canción. ¿De qué habla? ¿De qué habla? A ver. Metro. Exclusivo, metro y medio. Linda. Tienen algo los uruguayos que es espectacular, que cantando son uruguayos también. Sí, obvio. Muchas veces vos escuchás a un cantante y no tiene el tono de cuando habla. ¿Me explico? Hablan así también. Si te cantan otro tema, no te das cuenta por ahí, el ritmo. Bien. Adiós. No, toma la primera. Bueno, no te desafina nadie en Uruguay, ¿eh? No. ¿Qué hace Larry? El conde dice que había uno en la plaza allá cantando con la guitarra que sí, desafinado. ¿Ah, sí? Pero tal vez era argentino, vaya uno a saber. Mañana otro tema de Cristian para Freezer Fábregas. Igual va a ser difícil encontrar otro tan genial. No, no, ¿sí? Confía. Porque los caretas escuchan Azul, que Azul es un tema. No, no, no, de Azul esto es un tema. Te voy a traer de los cuchillos. Bien. De los cuchillos te voy a traer. Muy bien. ¿Tenemos imágenes tristes para dentro de un rato? Sí, por supuesto. Dale. En un rato, imágenes tristes. Hoy todo atrasado, vino Lalo Mir. Sí. Cristian Castro, la verdad. Pablo trajo el freezer. Vamos para emocionar. No me pidan democracia si hay que elegir. Qué programa escuchar no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya.

times when I want something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. And you're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. Underneath it all, and you're really lovely. You know some real bad tricks that you need some discipline. But lately you've been trying real hard and giving me your best. And you give me the most gorgeous sleep that I've ever had. And when it's really bad, I guess it's not that bad. And you're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. Left is me. And somehow I'm full of forgiveness. I guess it's meant to be. You're really lovely underneath it all. And you want to love me underneath it all. And I'm really lucky underneath it all. And you're really lovely. Underneath it all. La tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 4 minutos en la Argentina. Quiero decirles que la Fundación SEDACA organiza la novena campaña nacional de recaudación de medicamentos. La acción tiene por objetivo ayudar hospitales, centros de salud y a miles de personas que no pueden afrontar el gasto de sus medicinas. Para participar puedes llamar al 0800-222-7338, 0800-222-7338 o sedaca.org.ar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pablito Fabre. Sí. Imágenes tristes del día de la fecha. Va a empezar con algo, el amor. Sí, a mí le pasó algo. ¿El fin de semana? No, tuve un gran fin de semana. Gran gol. Ayer con un guiso de lentejas. Ajá. Casi me paro y me aplaudo. Bien. Para pegarle, ¿eh? Adelante. Receta a pegarle. Uh-huh. Una mujer en el subte. Ajá. Estuvo 4 paradas hablando por teléfono con este diálogo. A ver. No te escucho. Te llamo cuando bajo. Ahora no te. Cuando bajo te llamo. Dale. No, cuando bajo te. Sí, 2 estaciones. Cuando bajo te llamo. 4 estaciones. Por favor. Espectacular. Cállenla. Cállenla esa señora. Aparte, como no escuchó los gritos. Hacelo de nuevo. Así que, cuando bajo. No te escucho. Se corta. Cuando bajo. 2 estaciones. 3. Cuando, claro, no te escucho. Cuando bajo te. ¡Ay, basta! Te llamo al bajo. ¡Vuelve a Corrientes! ¡Basta! En 4 estaciones. ¡Basta! ¡Bájate ya! Pablo, basta. Ya está. Este era el momento, te empezás a mirar tu tabla y nos fajamos. Sí, sí, no, sí. No, sí. No, el juego no, no es violencia de género. Es una sola. Le sacamos el teléfono, se lo tiramos por la ventana. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, le quiero decir a mi amigo Marcelo. ¿Estiletano? ¿Qué más? No. Ya sé quién. No, otro. No, ¿también adivinás apellido de Marcelo? No, no, no. Galuso ibas a decir vos, Alias el murciélago. No, el otro. Chamu. Ah, sí, un amigo de ese. Ah. Le digo. Prende. Explico, en una época, Julieta. Pablo ya tenía novia. Descolgó la amigo, bandera de atrás. No, para. Y tenía otro amigo con novia. Sí. Y los cinco, yo soltero, íbamos a la casa de Pablo a jugar al tel. Dos parejas y yo. Espectacular. Pensá que estamos en imágenes tristes. Grandes, ¿no?, momentos. Eso era triste. Sí. A las 6 de la mañana jugando al tel. Yo decía, estas parejas están para el norte, yo estoy acá por algo. Nos usábamos todos. Sí, bueno, yo para bien. No estar tan solo y Pablo para... Sobraba no el tiempo también. Si hay pocas cosas en las que alguien esté menos en pareja que jugando al tel. Claro. Sí. Es odio puro. Es odio puro. Contra todos. Contra todos. A este querido amigo le quiero decir, tiré ese cajón con colección de llaveros. No, es más grande que yo. Estamos hablando de 39, él debe tener un 42. Colecciona llaveros. Quiero entender que ya no más. Ay, pero Dios, sigue teniendo. Y vos decís, tiene 20. No, debe tener 200. ¿Del mundo, así? No, imagínate, los empezó a coleccionar cuando tenía 8 y dejó los 9. Ponele con suerte, porque si no ya es de psicótico. Sí. Tiene muchos de esos de goma con manitos, forma de manitos, como si fuese recortado un ojota. Colecciona llaveros. No lo puedo creer, Pablo. Quiero creer que... Pero ya es tiempo de tirarlo. Pasó una nueva etapa. Sí. Pasó una nueva etapa. Sí. Yo no... Llavero. Hay algo más indigno que un llavero, porque llaveros lindos hay uno de cada 108, sí, el resto, sí, no. Promociones, tiralo. Aparte, el más lindo es el que tiene una utilidad, que te abre una cerveza, claro, que es una linterna, claro, que hace algo. O los lindos, de que también otra imagen triste, el llavero de hotel que te ponen un nene colgando, ajá, para que no te lo lleves, y sí, es un bebé colgando. Otra imagen triste, el animal print. Y te lo digo mirándote los ojos, Juli. Wow. ¿No viste las zapatillas que voy a estrenar cuando me ande bien la pierna? No las viste. Se entera un leopardo y te muerde. No las estás viste. Estás boludeando a los animales. Vas a pedirme, por favor, que te las preste. El animal print, lo digo ahora y me la banco, queda mal. Si sos un gato... No, mirá Susana Jiménez. No, nació para el animal print. Es una mujer que pide animal print. Guarda, Pablo, con decirle gato a Susana Jiménez. Guarda, porque estampo contra la te pared. Peleas con nosotros hoy con Lete. Se lo estoy diciendo a mi mujer y a todas las mujeres del mundo que usan animal print. Es no te metas con Susana. Decir el animal print no me importa Susana, huevo el animal print. Te voy a sumar con algo Susana más. Susana no. Te voy a sumar algo más. Sí. Si vos tenés algún kilito de más y tenés un animal print, estás disfrazado de animal. Con Susana no. Es lo único. No. Pablo, con Susana no. Con Susana Jiménez no. Pablo. Susana, por favor, abandona el animal. No, print. Nació dale para con eso. Todo, Su. Con todo, Su. Hoy está me con da ganas de tirarte un dardo adormecedor. Bueno, tenemos que ir rápido. Hoy hay que irse rápido porque está con Cristian. No hay transición, hoy, digamos, leer tú, sí. Bueno, 2 minutos. Bien, qué banda, ¿eh? Basta, por favor. Odio a Cristian Castro. Y escucho Metro y Medio. Aguante, Pablito. Qué feo el odio. Dame un abrazo, Pablo. Ah, por favor. ¿Cómo se vive con el frío del alma? ¿Sabes lo que me pasa? Viste que Cristian Castro tiene el cuerpo de Sopa Maggi. La gente no sabe cómo es el cuerpo de Sopa Maggi. Igual que el de Cristian Castro. Bueno. Muy flaquito, una cabeza importante, ajá, ojos bien despiertos. Bien. Y vos decís, no sabes si está sufriendo por una pareja o por la mamá. No, por la mamá. Es como chiquito. Cristian Castro por la mamá. Le echó la culpa de todos sus fracasos amorosos a la madre por ser tan perfecta. Uh-huh. Porque él no puede encontrar una buena mujer. Ahora me gusta el doble, su disco. Adelante. No, prejuzgues al artista. Esto lo dice el señor. Sí. Por favor. Voy a contar la historia una vez más. La mujer de Pablo es fotógrafa y retrató a la madre de Pablo desnuda. De adelante y de atrás. Eso es mucho. No. Eso es mucho más perverso. Sí. Que la historia de Cristian Castro. De mi mujer. Yo no. La pero vos terminaste. Vos abriste la puerta. Hubo guita de por medio. Yo cobré y acá lo que quiero. Dale. Desnuda, tu vieja. Desnuda, sí. Y después la foto la vieron en familia. Es una celebración del cuerpo humano. Dejate de hinchar las pelotas. Dale. ¿Qué es eso de mi mamá? Perdón, dale. Hace poco estaba viendo un álbum de fotos, estábamos compartiendo fotos gomas, ¿no? Y un amigo pasa como quien no quiere la cosa, una de él con una cerveza en la tumba de Jim Morrison. Oh, sí. Uf, ¡forro! Tranquilo, ¡forro! Pablo, pará. Te quiero, pero sos un forro. Pará, tranquilo, Pablo, tranquilo. ¿Qué te haces? Y que le tiró un poco tipo a la Pachamama de... Me imagino que había hecho la misma estupidez que hacen los miles de forros que van a la tumba. Bueno, de Jim Morrison. Bueno. Pero pará. La tumba ¡forro! Está en París, la tumba de Morrison. París, sí, o Bélgica, sí, va ahí. París. O París por otra cosa, quiero creer, a pasear. Para conocer. No sé si contarla mejor. Y se sentó con un. No, contala, abriste la puerta. Es porque querés contarla, necesitas que te empujamos. Voy a mentir el lugar exactamente porque no me acuerdo, pero la anécdota de París de mi amigo es. Fue con la mujer, no sé si fue más de una vez, pero esta vez fue con la mujer. Éramos todos mucho más jóvenes. Ajá. Y la mujer, me contaba un París también, como las canciones de amor estas, ¿viste? París, esto, lo otro. Sí. París es una ciudad muy linda, muy, muy linda. Para mí, las más lindas del mundo. Ahí viene el pero a París. Sí. Escuchá lo que viene, porque viene un pero a París. No, pero los que van a París se creen que vuelven más enamorados. Es decir, fuiste a París. ¡Forro! Bueno, ¿cómo? Bueno, para. ¿Cómo te duele, Pablo? Sí. Un día vamos a analizar por qué eres capaz al amor. Sí, pero dale, no, sí. Hace 15 años que estoy con la misma mujer y la amo como el primer día. Eso no es amor. Como el primer día hemos pasado buenas, malas, todas juntas. Y acá no, es como, no, no, es como el primer día. La misma obra social, 15 para. Años. No tenés ganas de salir de la obra social y ir a otra. Cambié de obra social hace muy poco. Y yo te conozco de que estabas con ella y no es el mismo amor, Pablo. No es el mismo. No, es más fuerte ahora. Dale, porque dale, tenemos una Pablo. Historia que nos une. Dale, esa vos ahora, dale. Dale, dale. ¿Y? Qué poco aman ustedes. Juan Maris, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y la mujer contaba cosas medio exageradas. Yo era mirando como diciendo, yo estuve y no es tan, pero no importa. Todo no es tan. Y este, sí. Este cuento, primera anécdota que él cuenta, me dice, ¿sabe dónde garqué? ¿Sabe dónde garqué? Así su primera anécdota. Éramos muchos. Es lindo, lo abrazamos, lo besaba como beso a mi hijo. ¿A dónde? No me acuerdo si eran los inválidos o en el panteón. No me acuerdo, pero así como en el monumento de París donde están sus glorias. Era así, ¿saben dónde? ¿Qué? La mujer se indignó y yo lo besaba. Te amo. Y después se fue de ahí a la tumba de Morrison a tomar cerveza. Sí, en un momento se fue a la tumba de Morrison. Pero están esos que te dicen, anda al Sacré-Cœur atardeciendo y tomate un vino. Sí. En la escalerita, sí. Ahí mientras atardece París. Y me fue un enano del escroto. ¡No quiero! Y después volvés y... ¿No fuiste? ¿No fuiste a París? No conociste. Sí, no conociste a París. No. Me fumé el olor a chivo. No fuiste a París. Una más, Pablito. En un canal que miro mucho, y es bien, creo que miramos muchos, está por a punto de aparecer, no sé si un canal específico o un segmento sobre yoga. Ajá. Las posiciones de yoga deben ayudar mucho al cuerpo humano. Algún día haré yoga. Pero cuando te filman, sos un boludo. Tranquilo, Pablo. Saludas al sol. Estás con los brazos estirados, como sufriendo por motu propio. Como diciendo, me rompo, zafé. Me rompo, zafé. Pero no mires al sol, no te vistas de blanco. Por más que lo hagas en una plaza, estás pasando el 132 por la cara. Sí. No te hagas el que te estás transportando a un lugar más puro. Sí. Porque estás acá en Almagro, Urquiza como mi barrio. Saavedra. Urquiza. Estamos comunicados con nuestra nutricionista, la Chechu Garau. Pablo. Y el cierre del bloque va a ser especial hoy, Va a ser muy especial. Nutricionista Cecilia Garau, buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien. Yo estoy un poco deprimida. ¿Por qué? Porque me compro un suétercito Animal Print precioso. Ahora, Pablo. Se compró Animal Print precioso, un suéter. No. Son perros y gatos, Sí. No, son perros y gatos. Escuchame una cosa. Te lo va a querer sacar, Chichu, ojito. Estás boludeando un guepardo. Me estás deprimiendo, Pablo, pero me queda muy bonito, Yo te hago una pregunta. Si en ese me queda muy bonito. Sí, vení, sacámelo. Sácamelo con los dientes, te dijo. Sí. Yo te hago una pregunta a vos y que la respondan las mujeres todas del mundo entero. A ver. Si yo me pongo una remera de Superman y salgo a la calle, pero de Superman con dibujado los abdominales, los músculos. Me gusta. Capa, a mí me gusta. Sí, me gusta. El calzoncillo arriba del jean. Me gusta. Sí. ¿Estoy disfrazado? Estás horrible. ¿Sí? Bueno, vos estás disfrazada y de paro. No. Chechu, Pablo ayer comió guiso de lentejas. Yo el fin de semana estuve en Uruguay. Hice un despilfarro, Chechu. ¿Por qué, Seba? ¿Qué hiciste? Ese iba a decir tuve una fiesta. Asado. ¿Pero las fiestas para qué son? ¿En cuántos días te fuiste? Dos y un poquito. Dos y un poquito. En dos y un poquito tenés 12 comidas y un poquito, 14 comidas. Sí. En una hiciste un despilfarro. No. Ojalá en una. Ahí está. Entonces Te explico. Llegué a Uruguay, asado 3 horas, que venían cosas y yo decía todo que sí, a nada que no. Después, mesa dulce, helado. De ahí me fui a una cena. Pero de verdad. Y la gente tiene la generosidad de invitarte. ¿Qué le vas a despreciar la comida? No. Lo que tenés que regular es la cantidad. Bueno. No, si vos regulás la cantidad no hay problema, no es bueno, el precio. De eso te quería hablar hoy, Chechu. Yo te voy a tirar comidas o productos. Dale. Y vos nos vas a decir por semana cuántos. Bien. ¿Me explico? Me encantó, sí. Huevos, tirale. Vamos. Huevos. Alfajores. Uno por semana. Ya me lo comí, ya arranqué la semana. Listo, ya está. Ya me pasé. Estoy adentro. Semana hasta el lunes que viene no hay alfajores. ¿Cuándo se pasó? Y es lunes. Ya me pasé. Sí. Chorizo. Chorizo, medio. Ayer me pasé. Es imposible listo. Comer medio igual. Sí. Facturas. Bueno, la semana empieza el lunes, Juli. Se queda toda la listo. Semana. Facturas. Dos. ¿En una semana? ¿Cómo? En una semana. Helado. Helado, una bocha. Una bocha. Panes. O pan. Pan, todos los días, 2 rebanadas a 4. ¿A 4 grandes como la hoja? ¿A 4? Como esas las que vienen. 3 rebanadas, por día. 3 rebanadas de los panes industrializados. ¿Me lo puedes pasar a pan francés, a miñoncito? Pan francés, 4 miñones. ¿Me lo puedes pasar a...? No. ¿A qué? 4 miñones por día. ¿Pan negro? 2. No, por día, no. ¿Pan casero? Pará. ¿4 miñones por semana? No, por día. Ah, 2 en desayuno y 2 en merienda. Generalmente se recomiendan desayuno y merienda y no con almuerzo y cena. Sándwiches crudo y queso por semana. Con mantequita. Mira, con manteca 1, sin manteca 3. Sí, vamos. Bien, a vamos. Negocio sin manteca, dale. Bien. Porciones de papas fritas, difíciles. No, porciones, a ver, las papas fritas esas de paquete. Sí. Una cada 15 días, mira lo que te digo. Media por semana. No me gusta, sí, media por semana, dale media por semana. La bolsa traía 12 kilos. De las otras papas fritas, si las haces en tu casa con aceite de primer uso, o sea que no fue refritado. Bien. Y hasta una papa por semana frita te la podés comer. Te la podés comer. Pizza. ¿Y cuál? Pizza. Dos porciones. ¿Por semana? Por semana. Comí pizza ayer a la noche. Listo, entonces. Bueno, empieza el lunes la semana. No, pero ayer comí, porque pedí en Uruguay, fue un momento hermoso, con mi hija en la habitación pedimos pizza. Sí. Y le digo, no nos pusimos de acuerdo con la pizzería. Porque sí. Le digo, tráeme una chica de mozzarella y 2 de fugazzeta. Sí. No es por así, me dice, por porciones. Y bueno, en para que viene. Entonces tráeme 2 de mozzarella, no sé, me confundió ahí. Le digo, 2 y 2, mandame. Y me mandó una caja enorme con cuadraditos. Ah, pues no son redondas. No. Pero... La pizza por metro. Claro, quedó un 20%. Eso. Ese es el verdadero choque cultural. Ajá, ahí está. No, el idioma. Entonces... Ahí te tenés que asesorar. ¿Me podría explicar cómo vienen, cuándo vienen, de qué forma? Alfajor 1. Sí. Medio chorizo, 2 sí. facturas. Sí. Una bocha de helado, 28 sí. panes por semana. Bien. Sí. 3 de crudo y queso si es sin manteca. Sí. Una frita por semana y 2 porciones. ¿Huevo? Huevo 1 por día. Bien. Huevo 1 por día. 1 por día. Genial. Bien. Pero el tema es que no te puedes alimentar solo a esto. No, te faltan las frutas, las verduras y las carnes. ¿Frutas cuántas? Lácteos. ¿Frutas cuántas por día? Frutas 3 por día. 3, Pablo. Una pregunta. ¿Puedo agarrar el alfajor, los 3 de crudo y queso, el medio chorizo, los 4 panes y comerlo todo en un día? Mirá cómo se lo acuerda de memoria todo, ¿eh? Se lo acordó. Bueno, pará, yo te lo negocio. Primero a ver, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es, hay algo que se llama valor calórico total. ¿Qué significa eso? La cantidad de calorías que debemos consumir por día. Si nosotros nos excedemos a la cantidad de calorías consumidas por día, las vamos a almacenar en forma de grasa. ¿Cuántas son aprox? Mira, menos de 1200 calorías es imposible, porque ya menos de 1200 calorías ya estás en déficit, sobre todo de vitaminas y minerales. No, decime máximo. Entonces, depende, para una mujer 1500, para un hombre 2000, cuidándose, o sea, sin hacer demasiados destrozos con la alimentación, es una alimentación muy saludable y muy balanceada, y se llega perfectamente con los alimentos naturales, no con los alimentos procesados, porque fíjate que los alimentos procesados también son muy altos en grasas y muy altos en sal. ¿Qué significa esto? La sal es el mejor estimulante a seguir comiendo, y la grasa es la que se te deposita, entonces son alimentos que no son nada convenientes. Pero qué rica cuando la comida está salada y con un poquito de grasa, ¿eh? Y sí, bueno, esa es la trampa, esa es la trampa de la comida. Chechu, frutas 21 por semana, ¿verduras? Mira, siempre se llama, hay un programa en Estados Unidos. ¿Verduras? Five a Day, dos porciones por día. Five a Day significa cinco porciones de frutas y verduras diarias. O sea, tres frutas y dos verduras. No voy a lugares donde haya tantas frutas y verduras. Yo pero como ya, mucho más que verdura, eso, ¿está mal? Una verdura con almuerzo, una verdura con cena, una fruta de almuerzo, una fruta de postre de cena y una fruta como colación. Las la cubrís perfectamente. Perfecto. Muy bien. Pero Chechu, ponele que... ¿Él se come cuántas ciruelas, Pablo? No, no, ciruelas el kilo, pero... No, no sé, dos mirando televisión, en lugar de ir a por el chocolate... Sí. Lo cambio por dos manzanas y una naranja. Compro, genial. Antes me comí una banana. Bueno, no importa, pero tengo si comer un guiso. Frutas, no sería tanto problema, porque de última estarías almacenando calorías de las buenas. Bien. ¿Sí? Que no vas a formar más tejido adiposo, y aparte contienen fibras y contienen... Lo más importante es que contienen antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Son los antienvejecimientos. Acordémonos que la obesidad es como si fuese una inflamación generalizada en todo el cuerpo, y las arterias y las venas, que no la vemos porque nos tapa el cuerpo. Pero es una inflamación. Entonces, los antioxidantes son antiinflamatorios, o sea, desinflaman todo el aparato circulatorio que tenemos en el cuerpo, y así evitamos las enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Bueno, Chechu, muchas gracias como siempre. Nos armamos esta dietita, te mandamos un beso, te llevamos en el corazón. Un beso enorme. ¿Puedo usar mi Aminoprim? Sí, usalo. Sí, te queda. Usalo, pero le vamos a poner sal a la comida. Bueno, chicos, muy buena semana y cuídense. ceciliagarau.com.ar, 4543-1502, si quieren tomar una entrevista con ella. Y el lunes que viene volveremos a la charla. Volveremos, chicos. Muy buena semana. Igualmente. Adiós. Asuntos internos de Metro y Medio. Expediente 09. Pablo Fábregas y la desnudez de su madre. Estábamos al aire y Pablo dijo que su madre había posado desnuda para su mujer. Toda familia italiana en Navidad hace eso. Nos ponemos en bolas y nos sacamos fotos. No sé qué le vende raro. Algunos dirán que esto es progre, algunos dirán que esto es canchero, que es moderno. A mí me parece perverso. Pablo es básicamente entregador, entregó a la madre, quiere entregar el rosquete cuando sea grande. Mi mamá tenía que comprarse un par de zapatillas. Entonces dije, mira mamá, hay una salida. Posá desnuda para mi mujer y te doy 8 pesos. Lo expuso al viejo, imagínate la situación del viejo de Pablo. Papá está medio celoso. Así que bueno, los domingos cocina asado en bolas, papá, es muy divertido. Ah, es una forma de decirle yo también quiero mi foto. No, Pablo no es un amante del arte. Pablo es un amante de humillar familiares. Bueno, yo me relaciono con mi familia de forma erótica. Pablo cumplía 27, nos invita a todos y dice, ahora mi tío Enrique, y sale el tío Enrique todo desnudo, enjabonado, y el juego era tirarle manguerazos para sacarle el jabón. A ver qué sigue. ¿Con la abuela sabés qué hizo? No sé. También la desnudó, pero para comer sushi arriba. Pobrecita la abuela. No, no, no, no, con la mamá de los compañeros de trabajo, yo soy un fresa, soy un fresa. Otro día estábamos también en el rubro 59 con Pablo y decíamos de enfiestarnos con algunas chicas y Pablo me dijo, ¿y si juntamos nuestras madres? Y le pegué una cachetada. Yo creo que es algo que él tiene con las madres. Él dijo una vez, me acuerdo, de hacer una orgía, que sea un día de la madre, dijo. Digamos, no es que mamá se me viene a la cabeza desnuda todo el tiempo. No. No. Solo cuando tengo sexo. Estirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. For my moment to come.

Dale, pasa la que estoy. Sí, así que sos doctor. Sí. Pero una consultita, te hago algo como un tironcito acá en la zona inguinal. Está tapado. Es en algún mal movimiento, ¿será? Mirá qué longo antes de salir. Mira, pero cuando rechazo, mira. ¡Ay! ¿Qué haces bailando malita al lado del arco? ¿Vos qué opinás? ¿Será pubalgia? ¿Hernia? ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entrá en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Es el mejor. Epa, con el Patalgina me siento bien. Epatalgina. Los mejores locales offline. La mejor atención offline. Todo para vivir en deportes offline. A la hora de cambiar tu auto, las opciones son muchas. A la hora de elegir el mejor seguro al mejor precio, solo hay una. La Caja. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y encontrá la mejor cobertura para tu usado o tu cero kilómetro. La Caja. Una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ah, esto es lo que yo llamo buena vida. Estar en ojotas, calzoncillos y escuchando Metro y Medio. Ah, ¿por qué pone esa cara? No sea puritano. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Suélteme, agente. Usted no tiene derechos. Los derechos los tengo yo. No pienso vestirme. Vamos, suélteme. No se puede reprimir al pueblo siempre. Somos víctimas de este tipo de trato. 8 de la noche, 34 minutos, 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y bailamos al ritmo de la música porque llega Martín Alejandro Rey. Escuché ese violín. Muchas gracias. Buenas tardes, Marto. A todos. Buenas noches también. ¿Cómo va la vida? Bien. Uh-huh. Casi resfriado, porque bueno, este tiempo nos tiene locos. Claro, nos tiene locos a todos. Pero hay que seguir, hay que poner el pecho. Muy bien. Fin de semana futbolero. Sí, muy futbolero, por supuesto. Todo lo que nos dejó el torneo final con el news del Tata y su fiesta que continúa, Juli, ¿sí? En el Coloso, pese al 0-1 con Argentinos, ¿sí? Uh-huh. El bicho de Caruso... muy bicho Caruso, otra vez algún equipo del descenso. Porque sí, hay que decirlo. Vamos por partes. Primero, me gusta que me frenes. Primero, decíselo. Yo sé que el fútbol no es un canto a la transparencia. Sí. Pero se decía que Segura había vendido el descenso. Sí. Y que Independiente se iba a salvar. Y a mí me habían dicho alguien muy cercano al fútbol, me dice, antes de Independiente, Lanús, que fue, habrá sido hace 5 o 6 fechas. Sí. Dice, fíjate, Independiente le va a ganar a Lanús y después Lanús sale campeón. Como que el presidente Lanús no pasaron ninguna de las dos cosas, ninguna de las tres. Nada. Empataron, Independiente se fue y Lanús no fue campeón. Y Segura amagó con renunciar a su cargo la AFA, que por ahora no se lo respetaron. Y después, lo de Caruso que lo salva, sí, lo salva, pero Caruso lo agarró a Argentinos con 15 puntos arriba. Sí, cuando lo agarró no estaba tan mal, después empezó a caer en picada. Es verdad que también Caruso hace algo que a mí no me gusta. Ayer en el diálogo post-partido, contento y todo, agrega un asterisco que dice, y también quiero saludar a Aníbal, por Matellán, a Garcés, ¿sí? Culo, y a Placente, que no estuvieron porque vos lo sacaste, claro. ¿Sí? Porque nunca quedó claro eso, así que en eso sí está también la viveza de Caruso, de quedar bien siempre con todos. ¿Hacer una consulta? Sí. Termina el partido de River con San Martín de San Juan. Sí. Un pelado, me gustaría saber su nombre, de San Martín de San Juan, sí, sale ante un micrófono y dice, vos Caruso, que los partidos que decís que los salvaste, cuando viniste acá, River nos jugó y contra nosotros, hizo una cosa y dije, eso no entendí un choto lo que dijo. Debe ser Cristian Álvarez el que decís, el de la nota. Como que River fue a menos con Argentinos. Sí, que... Caruso había elogiado a Ramón Díaz ante el partido, dijo, lo conozco a Ramón, va a ponerte... Eso puede quedar mal, pero... Porque River ya no jugaba por nada, entonces... Alguno fue el campeonato de las sospechas, todos sospechan de todo. De todos. Seguramente hay suciedad, pero sospecharon de todo en este campeonato. Sí. Imposible. Entonces, si perdés un partido, no perdés porque jugaste mal, perdés porque fuiste a menos. Nadie podía perder. Pero ya que un jugador se, claro, la embrolle tanto, digo, y es que venir viendo que un partido no, pasado. Pero porque Caruso también contra San Martín tiró de todo. Ah, dijo que el arquero de Estudiantes tenía Parkinson por sí, eso. Sí. Bueno. También lo querían matar a Iturbe. Sí, lo jugué. ¿Qué hizo Iturbe? Yo estaba en Uruguay. Yo lo vi, Martín, en la última jugada que ¿Escucha? Con River ya ganando el partido, hace una pisadita al D'Alessandro. Una pisada canchera, lo revolean y cuando se levanta arenga al público. Arenga al público con un gesto de medio. No me pareció grave a mí. Y en ese contexto sí, porque se está yendo claro, tu rival, falta un minuto y se está yendo al descenso. Un colega se está yendo. Y el futbolero y el futbolista, los dos saben lo que siente el otro cuando se va al descenso. Claro. El arquero salió a pegarle. Sí, sí, estaba como loco Ardente, Luis Ardente estaba sacando. Y entiendo, no, no la violencia, está mal lo de Iturbe, por supuesto. Son chiquitos los futbolistas, eso es lo que pasa. Tienen todos 19, 20 años. No, tienen más. ¿En serio? Sí. Y yo creo que voy a decir algo muy polémico, que está muy mal, pero digo, si Iturbe hace todo eso, cuando le vienen a pegar, pega, no te vayas para atrás de todos. No, Pablo, no. No, bueno, pero hiciste, le tiraste el caño, arengaste a la gente, después estaba toda la bola y Iturbe resguardado por ocho. Teneme que lo mato. No, Iturbe, salí y poné la jeta. Sí, sí, está de más lo que hizo, por supuesto. Recuerdo, bueno, San Martín acompaña a Unión Independiente del descenso. El próximo sábado se define, porque no terminó todo esto. Por favor. El equipo de Pablito sigue siendo protagonista porque tienen que jugar Newell's y Vélez. Una super final, sábado 18 horas en Mendoza, dirige Pitana. Que tiene algunos... Pero campeones son los dos. Campeones son los dos, pero tiene cosas adicionales interesantes. Porque suma una estrella más. El que gane lo dan como un torneo más. Hay casi 2 millones de pesos para el ganador. Es injusto que se dé como un torneo. Está resfriado. Vélez llega golpeado con un torneo malo como pocos. Y bueno, pero bueno, esto ya se puso antes. Eso pasaba cuando era apertura y clausura, que subía uno de los dos. Subía siempre el de clausura. Viene de ser campeón. Por supuesto. Y además clasifica a la Sudamericana esta 2013 y a la Copa Libertadores 2014. Todo eso por 90 minutos. Bueno, y por lo que lograron también en esos días. Sí, pero digo, lo que deja ponerle a Vélez, que tuvo un torneo magro, si querés, bajo, y con esto puede levantarlo en 90 minutos. Claro. Tienen ganas de jugar los jugadores de Vélez, me han dicho. No, me imagino. Yo los dejó afuera de la Copa, además. Claro. Noticias. Y salvás un año, un medio año, que claro, bueno, entiendo que van a salir, que se emparejan las cosas. Uh-huh. No obstante, uno viene una racha impresionante y el otro viene una racha negativa. Sí, ¿el sábado a qué hora, Martín? 18 horas. ¿Vas, Pablo? Sábado 18 horas. ¿Tenés función a qué hora? Pero llego, 18, el sábado 24:30, 0:30. Llega perfecto. Si el avión sale a las 9, lo que pasa es si tenés alarga y penales, no llegás. Pero puedo arriesgarme a perder alarga y penales. Ajá. Bien. O perder la función. Marto, ¿y la Selec? No, jamás. ¿Y la Selec? ¿La selección, Juli? Sí. Descansa por ahora. Sí, no sé si viste algo de Uruguay. No. Hablando de países. Yo estuve en Uruguay, Martín. Estuviste en Uruguay, Sebastián, que le hizo 8 a Tahití. Uh-huh. Sí, pobre Tahití, la Cenicienta, que venía con 6-1 a Nigeria, 10-0 con España y redondeó un 8-0 con Uruguay perfecto. Igual la Federación de Tahití dijo: estamos orgullosos de nuestros Están jugadores. Están muy contentos, sí. Me parece bien. Me parece bien. Está bien. Yo creo bien. Que podría haber cambiado orgulloso por la verdad, que el esfuerzo. No, es un equipo amateur que fue a jugar ahí. Sí, sí, sí, campeón de su zona, eso es lo raro. Bueno, en un torneo de chotos, República de San Marino, Tahití, sí, alguna Australia. Fueron al free shop de Brasil. De alguna manera los No, lo que pasa va uno de cada continente. Sí. Entonces no es en pareja. Pasa lo mismo con los mundiales, tal vez. No sé, Uruguay puede quedar afuera y Tahití va al Se mundial. Puede dar. Eva, ¿qué preferís? A ver. Que Atlanta juegue con Barcelona. Viste que a veces pasa que arman partidos así como de distintas categorías. Esto es muy raro que pase, pero bueno. Que Atlanta juegue con Barcelona, lo televisa canales de aire, todo, espectacular. ¿En qué cancha? En la que vos quieras. Pues en voy. El Camp Nou. Voy. Y pierden 7-1. ¿O? No, 7-0, no le van a meter un gol a Barcelona. ¿O? Pierden 7-0 o no jueguen. Que juegue. Para mí igual 7-1... Para mí, es buena, viste que parecía boluda porque terminaba como que no jueguen. ¿Por qué? Pero está ¿Por buena. Qué? ¿Por qué? 7-0 no me parece tanto. Uno de los mejores equipos del mundo contra uno de la tercera categoría argentina, 7 goles no es tanto. Punto uno. Es lo que es, ¿no? Punto dos. Por eso entiende lo orgulloso sí, de los sí, entendí todo. Bueno, punto dos lo pone Atlanta, por lo menos va a salir en todos los diarios, todo el... Pero lo queda, o sea, lo pone mal. 7-0, ¿sabes cuántos equipos de la primera de España? Perdieron 5-0, 6-0 con Barcelona. Es un activo, ¿no? El Celta de Vigo te pierde 5-0. Me lo están nombrando como un activo, como un pasivo. Y sí, perdés contra el Superman. Para el club es una estrategia de posicionamiento. Para mí. Preferís perder contra el mejor que no jugar. Por supuesto, porque prefiero jugar siempre. Pero ya está sabido que pierden. Bueno. Pero imagínate la etapa de, no sé, la Giostra del Gol, el fiorato del mundo con... Messi con la camiseta que dice Qatar Foundation. Sí. Y hay un jugador de Atlanta que dice Pochoclo Marulli. Aceite Binotti. Tío Musa. No, no. Escape el Luque. Para este partido les cobramos 200 pesos más. Claro. Hacen la diferencia. Qué va. Y no vieron la publicidad que tiene atrás Atlanta, la camiseta que dice Lavadero Lingale. Es el mejor. El Lingale. El mejor. Ay, qué lindo. Sí. No nos olvidemos, digo, en todo este análisis del torneo final, que también está Boca, y el Boca del Virrey que dejó una campaña, la peor de su historia, la peor campaña de la historia, con 18 puntos se salvó, de milagro no ser el último, porque quedó Unión como colista, pero iba a ser último, nunca en un torneo fue último, sí. Boca, 13 goles a favor, con un montón de nueves interesantes en todo el torneo, pero no pudo, y 30 en contra, que es muchísimo, y encima con Orión, que fue para mí la figura del torneo, ¿no? De Boca. Le salvó el campeonato. Y Riquelme, que ya estamos, ¿no? Y hoy cumpleaños, Julio Riquelme, le armaron un videito los amigos de Román. Lindo. Sí, lo vi ahí por la web, pero no alcanza para decorar el año. Ya se presentó Pepe en Bayern Múnich y habló alemán. Maneja todos los idiomas. Hay que aprender el alemán en 6 meses, ¿eh? Qué grande. Desde noviembre que salió la noticia que se empezó a estudiar, dicen, 4 horas por día. Y tenía traductores según a la ciudad que iba, se llevaba un traductor mismo al avión. Un obsesivo. Qué bárbaro. Un obsesivo. Falcioni en All Boys, otros mundos, ¿no? Pero Falcioni también. Y aprendió a hablar en el dialecto. Parece que habló así en el dialecto de Floresta. Y Ramón, que le soltó la mano hace poquito a David Trezeguet. Se confirmó que vuelve una operación el médico amigo de Julio, Rafa Giulietti. Pero Trezeguet no está en los planes de Ramón Díaz. ¿Y a dónde se? Hay que decirle, en la cara. Mirá, David. Sí. ¿De qué voy a jugar? Le dice. 36 pirulines también. Se va con Schiavi a jugar al Japón. Y operado. Sí. ¿Y qué ganaste, David? Gil. Un mundial. ¿Eh? Ah, bueno, claro. Sí. Un mundial. Una Eurocopa también. Una Eurocopa. ¿Y a dónde va a ir? No se sabe, porque es muy reciente esto. Se lo dijo Ramón hace horas. No, porque digo, en la B no cerró el libro de pases. Epa. El gallego Méndez lo querrá, decís. Me no comprendes, Méndez. Sí. Bueno, hay que hablar con Trezeguet, a ver si le caen bien los colores. Muy bien. ¿Y cuándo fue? ¿Perdieron a su delantero estrella? Estoy muy golpeado con la idea de Andrés Soriano. ¿Y cuándo fue? Es un reproche hacia el ojo. Por supuesto. Pero estoy muy golpeado. Y perdón, Juli, y a los 40 pirulos vuelve al fútbol alguien que se había retirado. ¿Quién? Un tipo simpático en el mundo de la pelota. ¿Quién? El Vichy Esteban Oscar Fuertes. ¿El Vichy? Sí, después de un año, al recién ascendido Sport Boys de Bolivia. Mira qué bien. Lo convencieron, estaba con, le picaba el bichito. Y dijo, bueno, vuelvo, pruebo un año. ¿Cuándo juega la Argentina? ¿Cuándo juega la selección, Juli? Y falta ahora, hay calendario de descanso. Ahora que estuvo bien Pablo con el chiste, ¿eh? ¿Qué dijo? Porque Martín dijo, le picó el bichito. Al Vichy. Pablo dijo, debería haber ido argentino. Muy bien. Hay que valorarle. Que tenemos un bien. Sí. Encima. Aparte Vichy, que juega en 15.000 equipos. ¿Y cuándo juega la selección? Y falta jugar, hay un receso, Sabela está descansando. Para un poco. Pero no hay fecha ya. Para. ¿Podemos empezar a tramitarla, Julieta, el Monumental de Martín, nuevo? Quiero hablar vos, ¿cómo estás, Martín? ¿Y más allá del resfrío, bien? ¿Pasaste un buen fin de semana? Tengo para gordos con chorizo, tengo para 14 martes. ¿Qué pasó? En 2 días. ¿Un adelanto? Y un adelanto fuimos a ver Superman al Abasto. Ah, pero Superman es para varones. Sí, pero todo ese día del Abasto y Superman me dejó. No, pero Superman está que se parte y ahora todas las chicas quieren ver Superman porque es nunca visto el Superman. Bueno, salimos, nunca visto. Un adelanto de ese comentario. Cuando salimos los dos, nunca la vi ella tan loca con un hombre. Claro. Y para mí desventaja total hombre y mujer y a ver Superman. Porque Luisa Lane, si te la cruzas en Cabildo, no girás. Uh-huh. Linda mina, pero normal. Claro. Sí. Y el de Superman está bueno. Y Superman se nota. Te gustó a vos también. No, pero está bien lo que hacen. Porque dicen, los pibes van a venir a ver Superman. Pongamos uno que esté bueno y vienen las mujeres. Sí, claro. Pero lo de Luisa para mí deja un poco que desear. Mm. Bien. ¿Y ¿Tiene bien? Un mensaje la peli? No, es Superman. ¿Sabes más o menos lo que va a hacer? ¿Con tu vale. novia estás bien, Martín? Muy bien. ¿Hay muy plan bien. Para esta noche? Me tengo que juntar porque sigo con el libro. Ah, así que bien. Me tengo que juntar con Uri y con Daro. ¿Con tus autores? Con mis autores, amigos, socios. Autores, Lobo, sí. ¿Y hoy con quién? ¿Hoy con ellos o le hacen la nota a alguien? Hoy no, con ellos dos a ver cómo... ¿Te juntás en tu bar? No, seguramente en una casa. Hay que bajar presupuesto. ¿En tu casa no? Puede ser lo de Uri. ¿En la tapa va a ser escrito por Marto, Uri y Daro? No sé todavía, hay que afinar cosas. Maturidad. Mira, desde que estás de novio, Martín, ¿vas menos al bar? Muchísimo menos, sí. ¿Por qué? A ella no le gusta tanto. Y por esos momentos, era más de soltería. Claro. ¿Qué pasa? Era más de soltería. Son gestos inentendibles. Adelante, Conde. En su mejor momento de Bárbara, se lo dije. ¿Pero qué dicen las camareras? Que las ayudabas a lavar las bachas, el dueño. ¿Qué decís? Perdón, a la Duc con nosotros, Conde. No, que Martín es de esos amigos que iban a jugar a la pelota con los amigos, que iban al bar con los amigos y que se puso de novio. Y que se enojaba con el que dejaba de hacerlo. Claro, y ya no va más al bar y no sé si está en el mejor momento con el bar también. ¿Cómo? No sé, me parece que hace bastante que no va. Antes iba todos los días. Qué raro ese que me tires tierra, yo no, creo verdad, que te quiero tanto. ¿Qué pasó con el bar? Estoy yendo menos. Pero es solo eso.

Te invitamos a conocernos en www.palermo.ed. Seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país. Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Acércate con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. Forma parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina. Los proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anotate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincit.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Tucumán por solo 839 pesos, solo en Despegar.com. Volá de ida a Salta por solo 908 pesos, solo en Despegar.com. Volá de ida a Bariloche por solo 1032 pesos, solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Presta atención, Burger King te trae más grandes propuestas. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Y acordate, seguinos en nuestra fanpage y entérate de todas las grandes propuestas de Burger King. La ciudad está feliz, sí, y no hablamos de Mar del Plata, sino de Capital y Gran Buenos Aires, porque las personas que aseguran su auto con Answer se llevan una tablet de regalo. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Sumate vos también a la felicidad de tener Answer y recibir además una tablet XView nuevita. Es fácil, solo tenés que llamar al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas en días y con vigencia de 10 de junio de 2013 hasta agotar el stock de 400 tablets XView de 8 marcas regulada, modelo rotando, pro similar, locura, primero contratadas en KBGA con cobertura sin todo riesgo para autos en su particular exclusivamente con la promoción y consultar condiciones en nacionalonline.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Ah, está escuchando Metro y Medio. Y mientras tanto la vida se le pasa y usted no hace nada. Vamos, haga algo. Eso es, así me gusta. Sí, un momento. ¿Qué está haciendo? No, deténgase, por Dios. No me refería a eso. Me interpretó mal. Señor Weinreich, debo decirle que ocurrió nuevamente lo del oyente. Ajá. Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Me quedo escuchando y ya. Hakuna Matata. Hakuna la Matata. Faltan 5 minutos para las 9 de la noche. Qué bueno. 10 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo a Ignacio que dice, che, la mención al Bron de Adrogué que subió al Nacional. Claro, el abrazo a los muchachos del sur. Sí. Bicó. ¿Bicos? No. Quiero que Pablo Fábregas se enamore de Bicó. El técnico de Bron de Adrogué, búscalo en Google. Sí. Es una verludueña de grande, por un lado. Es técnico del primer equipo, pero también es el que da las clases de tenis en el club. No sé si ahora lo sigue yendo. Te da las clases de tenis y te reserva la cancha. A verlo, googlealo. Y es el técnico del equipo que ascendió, ganó el segundo ascenso, le ganaron por penales al Magro. Google. Salieron 2-0 los dos partidos. Uno por... En Adrogué ganó Brown 2-0, en Ingenieros 2-0 al Magro. No, y por penales ya te aburrió. No, estoy escuchando. No me estás escuchando. O sea, te miro, te sigo, pero no estoy registrando. Entiendo, sí, ¿entendés? me pasa muchas veces. Soy Cortés. Ajá, como Alberto. Bien. ¿Tu mamá será más de Cortés o de Cabral? Ah, se escuchaba los dos en casa. Porque en casa también. Venía en el combo, es en tándem. Sí. ¿Sabes que escuchabas a uno solo? Mira, Vico te va a enamorar, jirafa. ¿Escuchamos un poco más a Cristian antes de irnos? Podemos escuchar Susana, un poco más a Cristian Castro. Antes... Les quiero decir que hoy comimos gracias a la Carrancita Parrallita de Palermo. Podés visitarlos en Ángel Carranza 1859. Escuchá el violín. O hacer tus reservas en el 4772

Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Amor, ¿qué día es hoy? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Son las 8 en punto. Y como todos los jueves, Martina ayuda a su hija a hacer la tarea de historia. Dale, préstame atención, por favor. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. Pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel. ¿Ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina le recreyó y le dio tres embarcaciones divinas. La pinta la niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Noche, 3 minutos, señoras y señores, el reencuentro con Yumi Gauto y con Nico Artuce. ¿Cómo andan los amigos? Chicos, ¿cómo estuvo el salón del automóvil? Porque nosotros vamos el miércoles. Espectacular. Vamos pasado mañana. Sí. Salen de adentro de los autos. ¿En serio? ¿Quiénes salen? Ustedes al aire. Cámaras HD, vaya. Porque se transmite por HD, ¿no? Eso sí. Me tengo que afeitar. Los puntos negros, se te ve todo, todo. Qué buena advertencia. Gracias por haberte inmolado por esta causa. Tirando fuego. Sí, la ¿no? mancha del sol, todo lo que quieras. Todo así. Te sale. Asesinos. Hay otra radio, AM, no compite directamente con Metro, de alguna manera sí, es Radio Mitre, que ha hecho de la transición a la mañana entre Longobardi y La Nata como una especie de Feria de la Alegría, no sé si lo viste. No. Lo transmiten por HD. El otro día, por ejemplo, llevaron al hijo de Tuzán, que tendió una cama de clavos. Clavo, espectacular. Y lo acostaron a Longobardi sobre una cama de clavos. Ahora, ¿solo la transición transmiten por HD? No, se transmite todo, pero la transición ya es como un programa de tele, donde van invitados, hacen pruebas. Así arrancó el Prende Apaga, ¿o no? Claro. Sí, ¿no? Como algo espontáneo y después... Después se convirtió en un libro. Emprende sí, no, ¿puedes hablar con la boca vacía? Claro, ¿sí? Estás comiendo. Y en una obra de teatro. Y vomita. Y en una obra de teatro. Estás re castaño hoy. ¿En serio? No me tení. Sí, no te teniste. No me tení. Estás ceniza. Ceniza. No me tení. Hace unos días me mandaron de regalo una barba postiza, como la que tienen ustedes aquí arriba de la mesa. Sí. Muy curiosamente del mismo color, cambiante, mi cabello. Sí. Así que hice muchas bromas. Muy bien, con esa barba. Porque sos colorado. Vienen zafando de los viruses, de las toses. Yo estuve como 10 días, cuando se fue de vacaciones Artusi, pero... Porque somatizás. Yo somatizo, sí. Cuando él se va yo me pongo mal. Pero me la banqué como una luchadora. Está muy linda Yumi, quiero decir. Gracias. Muy linda. Tengo un amigo para presentarte, pues te digo. Qué suerte. ¿Qué amigo? No, no lo conoces. Para mí lo conozco. Pero ya le dije que le iba a presentar a un amigo. Es mayor de edad. Está muy linda. Es mayor de edad. Es mayor, sí. Además de linda, es interesante, Yumi. Eso ya se sabe, mejor. Porque la escuchan. La belleza va a pasar. Sí, claro. Leo mucho. En 1 o 2 años pasa. Leo muchos libros. Ajá. Sí. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo Tierra de Caimanes. ¿De quién? Karen Russell, una norteamericana. Pero la traducción es en español. Ah. Y es una picardía. Qué bonito. Sí. Entonces, dice, encima es inteligente. Agarrar y sin coger. Claro, exactamente. Y estáis. Estáis, vosotros. No se puede leer así. No. ¿Vos qué actuás? ¿Has actuado Shakespeare y demás? No. Nada. ¿Así teatro de mirar para un punto fijo y hablar en idioma? ¿Español? Sí, pone, pero sin mirar para un punto fijo, mirando a otra persona. ¿Y es complicado aprender el texto? No, no, mis clases no son con texto. Nunca. ¿Cómo son? En la escuela de Nora Mosenko se improvisa, se ideal, se juega. Se entrena. No se genera, se crea. Se empujan, hacen ejercicios de tenente que te atajo, esas cosas no. ¿Se tocan? Sí, me tocan. Nico, ¿qué estás leyendo vos? Yo estoy leyendo varios libros a la vez. Uno de ellos es ¿Cómo se escribe una vida? que es un libro sobre el arte de la biografía. Mirá qué interesante. Muy bueno. Porque tiene planes, Artusi. Sí, tengo muchos planes literarios. ¿Vas a escribir una biografía? No, pero estoy escribiendo un libro, dos libros en realidad. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo estás escribiendo dos libros? Primero uno y después el otro, pero ¿cómo haces? Es mucho de poner el traste en la silla, ¿eh? Es más de muchísimo más de transpiración que de inspiración. Pero decís, ahora voy con este, decís, no, estoy concentrado en uno. Cuando termine ese, arranco el otro. Pero es mucho. ¿Puedes decir de qué? Sí, uno es el libro negro del café, se llama. La historia secreta de la bebida más amada y odiada del mundo. ¿Y estás investigando? Sí, la investigación ya la tengo hecha después de tantos años en el sommelierismo de café. Claro. Pero hay que sentarse a escribir. ¿Y el otro libro? Y el otro libro no lo puedo decir todavía porque involucra a otra persona. Ah, lo escribí con... Con Martín Reich. No, Martín está escribiendo un libro con dos periodistas. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? De deporte. ¿De café? Sí, de café. No es de deporte. Deporte y café. Es un tema muy... ¿Qué hace? Hace de barriga. Interesante. No, sobre la adrenalina. Sobre la depilación. La adrenalina que tienen deportistas, artistas, periodistas, mira, a la hora de hacer su trabajo. Sobre el subidón sería. Sí. Claro. Y ha entrevistado... personalidades, pero de un arco muy amplio. Claro. Con Daro y Uchu. Y Uchi y Uri. Es que, mira, creo que la frase original es de Tomás Alva Edison, pero después la reflotó Menotti. El éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es probable. ¿Y qué dijo Bielsa? Bielsa dijo que el éxito es una excepción. El éxito es una excepción. ¿Y Alain Delon? Un día me levanté y era viejo. Muy bien. Sí, exactamente. Y también dijo, hola Uruguay. Cuando iba a los desfiles de Jordano. Uruguay. Estuve en Uruguay el fin de semana, casi no lo dije. ¿En serio? Estuve en Uruguay. Ahora te lo cuenta por privado. ¿En qué parte estuviste? En la capital. En Montevideo. Montevideo. ¿Fuiste a comer al Rodelú? No, casi no salí. Pero. Porque tuve una fiesta. ¿Fuiste solo para una fiesta? ¿Fuiste a una fiesta? Bueno. ¡Más el todo! Tuve una fiesta. Sí. Y después visité amigos. Fui con mi hija nada más. ¿Solo con la nena? Sí. Qué romance ese. Sí, la verdad. Es una relación hermosa que ¿Cómo ella lo va a recordar después cuando ella lo padezca? Y en algún momento lo pienso eso, ¿eh? Digo, sí. Bueno, ir a terapia. No, ¿cómo vas a hacer vos el momento en el que a tu hija le dé vergüenza salir con vos? Y eso va a ser va a pasar. Sí, no, va a pasar. No le va a pasar. Sí, va a pasar. Vergüenza no. A mí nunca no le dio vergüenza a mi papá. Vergüenza no a mí creo. Tampoco. Pero sí. No, romance. Cuando realmente le perjudique estar enamorada de vos. O no, que ningún eso solito se corta. Eso se corta. Te empieza a odiar, no es así. Te ama. Te empieza a odiar porque necesita separarse de vos como odiaste hombre. A tu papá en algún momento. No, pero lo leí y es así. A tu antítesis, a tu némesis. Te enojas un poco porque no te da plata para salir, porque esto eso es odiarlo. Sí. Es decir, no, mi papá no entiende la vida, nada. Papá. Oh, no sé qué, sí. Aunque no se lo digas, lo pensás. Sí. Y bueno, y ahí te puedes enamorar de cualquier chongo y tu papá ya es tu papá. Sí. Y es más, probablemente se enamore de del que vos menos querías. Un alto de pelo largo. Solo para vos. Funebrero. ¿Te imaginas? Sí. No, pero eso sería una puñalada trapera. Es decir, papá, tiene que ver. Sí. Gol. El amor, o sea, puede ser del equipo que él quiera. Vos me enseñaste eso, que todos podemos ser iguales. Me mandaste un jardín progre, ahora vos me enseñaste la tolerancia, claro. Todos sí, esos pero valores. Todo tiene un límite. Sí, todo tiene un límite. No puedo tener a este... ¿Qué tiene? Porque tiene tatuaje de Chacarita, ¿qué tiene? Va a venir y va a decir, pa, ella es Gisela. Esa también. Sí. Y es funebrera. Que eso sea de Chaca, eso me jodería. Funebrera y voy. Señoras y señores, se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros no. Nosotros nos quedamos con ellos, pero escuchándolo, no físicamente. Miren que viene Cristian Castro. Ah, no, a lo de Susana va, me confundí. Se me mezclan todos los invitados. Perdona. ¿Te gusta, Cristian? No? Nada. ¡No! ¡Yumi, te me caes! ¡Hasta mañana! Vuelva a casa y escúchame si medio. Vuelva a casa y escúchame si medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido Urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. En Buenos Aires, capital de la República Argentina, 4 de la mañana, 12 minutos ya del martes. Mirá, en Batumi, República de Georgia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza todos. Y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Está sentada aquí a mi derecha la bella, la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Batumi. Muy buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás, Yumita? Fuimos al cine este fin de semana, sí. No juntos. Y no a ver lo mismo. Pero yo la que vos viste, yo ya la vi. Yo vi, vos no la viste. Ni la voy a ver. ¿Por qué? Y porque yo no te sigo la vida de los superhéroes, ni el pero cine de superacción. Pero es el hombre de acero, nena, vuelve a empezar todo, explota el planeta Krypton, estalla todo en mil pedacitos. Aquaman. No, Superman. Ah. Superman, el hombre de acero. Una película tan revolucionaria en la historia de Superman, donde pocas revoluciones son posibles, que se dice el nombre propio Superman una sola vez. ¿En la película? En toda la película. Mira. A él se lo nombra como Clark todo el tiempo. ¿Esa información la tenías de antes o la registraste mientras mirabas la película? No, la registré mientras miraba la película. Usted y Toshi se percató de eso. Solamente le dicen Superman. Un soldado le dice nada más. Cuando suena el teléfono, le dice al comando en jefe de los Estados Unidos, le dice, llama a Superman. ¿Quién? Superman. ¿Quién? Así le dicen los diarios, los noticieros, Superman. Dice el tipo. La única vez que lo nombran. La página oficial en Facebook de Metro 95.1 anuncia que este programa está por comenzar y lo anuncia adjuntando una fotografía de nuestra intimidad. ¿Serio? Una fotografía en nuestra luna de miel en Puerto Madryn. Que tomando, fue exactamente un año. Sí, tomando el tecito. ¿Pero por qué? Y mirá qué próspero este vínculo. Para, no sé, metro951.com, hace justo un año que nos fuimos a Puerto Madryn, estamos recuerdo. Estamos tomando el té galés. Porque era para la fecha del cumpleaños del Conejo Martelli, que cumple esta semana y que no pudimos estar, ¿te acordás? Por estar, la verdad, claro. No la veo la foto, veo una foto de esa receta con Fidelio. No, en la página de Facebook, En la página de Facebook de Metro. Claro, no, exactamente. No entiendo nada, qué sé yo, para Metro... No sé. No vendí huevo. Se pone nervioso. Es que no quiero saber de qué estamos hablando. Facebook.com/metro951. Mira, qué jóvenes que está. Qué jóvenes, qué largo pero mi pelo. ¿Pero de dónde sacaron esa foto? Y circulan. No nos favorece internet. Nada. A ninguno de los dos nos favorece. Bueno, vos la vida te favorece, pero yo tengo una cara de mamotreto. Parezco el oso Figueredo de los Muppets. No. Así no. Lo descontrolé. Lo descarrilé. No. 3 días grabando copete. No. Amigos, son las 9:14. Tenemos 10 grados de temperatura en Buenos Aires. Aquí comienza la edición número 620 de Su Atención, por favor. Les recuerdo que el próximo miércoles, pasado mañana, vamos a estar transmitiendo este bonito programa desde el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, junto con los amigos de Ford. ¡Sí, Prilipi! Llega más lejos, esto es lo que nos dicen los amigos de Ford, así que nosotros llegaremos tan lejos como La Rural. Desde ahí vamos a hacer el programa en vivo. Las personas que vayan ese día al Salón del Automóvil van a tener la posibilidad de vernos hacer el programa, porque hay un vidrio. Eso nos contaron nuestros amigos de Metro y Medio. Hay un vidrio detrás del cual nosotros vamos a estar haciendo el programa en el efecto más temaiken de la vida posible. Porque si uno, soñando ser el animalito de un zoológico, podría aspirar a que le tiren galletitas, aquí sería imposible porque está vidrio. Pero podemos pedir que nos escriban cartelitos. Eso sí. Que lleven pancartas, eso hinchas. Sí. Eso sí. Y además, si nos quieren ver, van a poder observar todos los detalles de nuestra anatomía a través del HD, porque se va a transmitir por HD a través de la página de Ford, entiendo, y a través de la página de Metro, pero esos detalles se están todavía ajustando. Después digámonos en qué gama de colores vamos a ir, así vamos empatados. A mí lo único que me importa es de qué color es el fondo. Así para saber, claro, con qué remera o camisa tengo que ir. Jason Maine, ¿estás ahí? Jason Maine, ¿me puedes averiguar de qué color es el fondo de lo de Ford, por favor? Porque si no parece que estamos azul. Me dice, claro, si voy con una camisa azul, parezco de Avatar, parezco eso, del planeta Pandora. Me va a flotar la cara nada más, porque voy a hacer todo croma. ¿Te das cuenta? Así que bueno, amigos, aquí comenzamos esta edición de Su Atención, Por Favor. Les prometo que en un rato vamos a tener uno de los más impresionantes, estremecedores y terroríficos cuentos chinos de los que hemos tenido hasta ahora. Nos vamos a comunicar con la provincia de Catamarca y en un rato también vamos a estar jugando a accidentes geográficos, hoy con los increíbles anteojos de sol de Infinite. Sí, www.infinite.la. Hay que llamar al 4010-7267. 4010-7267. Hoy hacemos acting. ¿No sabés qué bien actuaba Banchero? La performance que hacía en los guiones es muy virtuoso de accidentes geográficos. Y me confirman que en los Martín Fierro estamos nominados a mejor guión. ¿En serio? Sí, por los accidentes geográficos. Mira qué lindo, bueno, entonces. No, al final no. No entramos, se cayó. Existe la terna por eso, pero si no me dijeron que sí, que hubiésemos estado. Mejor guión a juego en programa de FM nocturno de Metro. Exacto. Está bien, podría haber sido. Vamos a estar jugando entonces, como dijo Yumi, 4010-7267. 4010-7267. Y para los que llamen al 4010-7272, vamos a tener un regalo especial. Un regalo